Stay awake, stay awake, stay awake, stay awake, stay awake, stay awake, stay awake, stay awake. All aboard! This is the last train to Buckethead Land! Ladies and germs, if you look to your left, you'll see Giant Robot. One of the first attractions on this last train ride to Buckethead Land. Oh my God, Giant Robot. Johnny Sacco, where are you today? You rode Doom for eternity, supporting Giant Robot with Jerry Mono. Speaking of Jerry Mono, ladies and germs, to your right, you'll notice under construction, nearly complete, Jerry Mono's Executive Wonder Ride. Be careful. There's still construction in process. Don't let any of your children jump out of the cars. I even forgot about this attraction. The Siamese Twins of Doom, Landslide Mountain, to your left again, ladies and germs. Oh my God. When this is completed, Buckethead Land will be complete. Bueno, pues volvemos con el podcast de Stay Awake, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Eres la Navidad! Este es el podcast ya que es en el que se masca la magia y la esencia de todos nosotros, amigos. El picorcito. El picorcito, ¿no? Él lo sabe. Fecha señalada en el calendario. Pre-3, amigos, quedan unos días. Nada, ¿cuántos días quedan? 4 o 5 días para el E3, por fin. De tema. De mandanga. Y estamos que no cabemos dentro de nosotros mismos, así que tenemos que explotar aquí todas nuestras especulaciones, teorías, las cosas confirmadas, las no confirmadas. Conferencia a conferencia. Y poco más, vamos a dejarnos llevar, ¿no? Y vamos a ver qué tal van saliendo las cosillas. Pero antes de nada, ¿quién está aquí con nosotros? Dave, desde Alcalá, ¿qué tal? El E3, chavales. ¡Wow! Joder, epilepsia, magia, pasión. ¿Cómo sentís? Dios mío, inmejorable ya. La Navidad. Chusi, de se Madrid, huele. ¿Qué tal? Se huele, se palpa, se siente en el ambiente. Dios mío. Llega el E3, ¿qué te van a traer los Nintendos, Chusi? En 30 una puta minutos, mierda para ti. En 30 minutos será rollo 1-2-3 ahí. Dios. A sacar juegos a lo bestia. Veremos a ver. Joan, desde Barcelona, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus tierras? Y no te han dignado a vernos, joder. Bueno, buenos días, buenos días, aquí estamos, preparados para el E3, que va a empezar aquí, estaremos rápido aquí, vamos con la emoción. Yo me acuerdo, Joan. Joder. ¡Dimas! Desde París, la ciudad del amor. ¡Hola, historia que tú hiciste! ¡Hola, hola! Dios, ¡sí! Que tenemos 12 ya, pero bueno, hombre. Qué contraste con Joan y la décima, la décima, la duodécima. Vaya décima, chaval, ya ves. Hace que fue ayer la décima. ¿Qué le importa esto? Es que sí, podcast de videojocs. ¡Videojocs! Bueno, pero vamos a hablar de FIFA 18. Yo venía aquí a hablar de mi libro. Yo venía aquí a hablar de videojocs. Ahí el Cristiano, cómo aprovechó el día siguiente para sacarse su portadita, Claro, los de FIFA van aprendiendo poco a poco. Quitan al Lelo está y ponen al guapo, es lo que claro, hay. La portada de Ronaldo, lo guardo, y la del otro Ronaldo. El bueno, ha dicho. Pero bueno, ¿qué tal, Dimas? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Lo pasé muy bien el sábado. Y pues, otro sábado. Sábado después ya tenemos el E3, o sea que. Vaya semana, ¿eh? Vaya semana, sí. Muy además, bien, sí, el Dave y yo que hemos estado en el Primavera Sound. Desde aquí, mención especial al Festivalaco. Y al Sopo, que estuvo por allí. Seguro que nos escucharán. Sopas, ahí, ¿no? Tío, te estuvimos buscando y no hubo manera de emborracharte, ¿eh? Con Franco Océano, que faltó. Y yo soy Álvaro KNS, presentando hoy y llevando el canal de la magia y el tren, al timón, la locomotora, el tren, del hype, tren, joder, tren. Eres el maquinista. ¡Chuchu! En cualquier momento descarrilar. Vamos a descarrilar la primera curva, pero bueno. Bueno, pues a ver, ¿cómo podemos hacerlo? Empezamos por la primera conferencia de todo el fin de semana y media semana de E3, que es Electronic Arts, ¿no? El sábado. EA Games. Sabemos la hora, creo que era las 10. Confirmen las fuentes. Tenemos un horario de 10 de la noche, ¿eh? Tenemos un horario que tenemos que modificar porque la de Microsoft no la atrasamos, que en realidad era las 11, pero la de EA creo que era las 10 o las 11, no recuerdo, pero por ahí. Yo creo que era las 10, sí. Creo que era las 10. Retrasaron la de Bethesda, ¿no? Hace poco. Bethesda. Y Bethesda sí. Bethesda a las sí. 6 vale. De la mañana. A las 6. Y teníamos puesto que Microsoft era a las 10 y al final es a las 11. Así sí. Que, pues eso, no, creo que de 10 o 11, por ahí. Electronic Arts este sábado, no sé, ¿qué esperáis, amigos? Yo espero el Battlefront con el Duel of Fates. Eso espero. Sí. Ya sería bueno, pues, la última película de Star Wars. Ya estamos, joder. Vamos, bueno, la última sí. Ya estamos, ya estamos con las pullitas. ¿Pero tú no quieres manejar a Lilotín ahí, tío, pegando espadazos o qué? A otro juego. Con las orejitas y su cara de horrendo. No, pues lo que vamos a tener es lo de siempre, ¿no? FIFA, Battlefront, ¿no? Sims. Sí, sí. Una conferencia de mierda. Los Sims están. Solo sacan DLC de los Sims. Hombre, yo lo que espero es que muestren. Juegos para móviles, si acaso. Lo que tienen por ahí los de Visceral, ¿no? Eso es lo esperado, joder. Eso debería ser la sorpresa. Eso debería ser la sorpresa, porque claro. Lo típico de todos los años ya lo han dicho en correos a la prensa. Sí, prácticamente, sí. Ya han dicho que va a haber el típico Madden, el FIFA, el Battlefront, el Need for Speed nuevo que se ha filtrado, que no hemos hablado de él, joder, el Payback era, ¿no? Algo así. Bueno, no se ha filtrado, ¿no? Lo han presentado. Family, coño. Pasa el Family. Oye, ¿que va a ir Cristiano Ronaldo entonces, decíamos, o qué? Seguro. Hombre, si fue Mourinho, ¿no? No, que es la imagen del nuevo FIFA, vamos, blanco y también material. Van a tirarse con el NBA Live, ¿no? En principio, desde las imágenes sí, aquellas sí, que se filtraron. Se filtraron varias imágenes que y un mini vídeo, supongo que es lo que mostrarán en el 3, y a mí me dejó bastante impresionado, ¿eh? Las animaciones, ojito, ¿eh? Imagínate verte una estrella de la NBA y al lado de una estrella de la Liga de Fútbol, en plan un Westbrook. Lo descartemos. Claro. De hecho, tenemos nuestro juego de beber de Stay Away que hemos tuiteado y que todos debéis de leer. ¡A bebé! Para ver el E3 de manera animada, ya sabéis que está en nuestro Twitter, stayaway.es, y podéis jugar con nosotros y con nuestro hashtag y pues emborracharse mientras no, no te duermes. No, pues, podéis beber zumos de frutas, claro. Y cosas sanas, ¿eh? No, sí, sí, sí. Y droga, y cocaína, y todo eso. Lo sano. Esto no se puede decir, ¿eh? Bueno, sí, que sí, que yo veo ahí un all-in con famosos de EA, no sé por qué, lo estoy viendo. La de Cristiano yo creo que es... Mientras no nos den las dos horas de Pelé, tío. Acordaos Cristiano que la última vez hicieron una conexión ahí con Londres, creo recordar, y Mourinho estaba en Inglaterra realmente. Sí. Bueno, o sea, a lo mejor ha dejado grabado un vídeo, pero yo no creo que haga acto de presencia. No, yo creo que algo... Si van a saco con el NBA Live... Es posible que una estrella de la NBA esté. Eso sí, un Shaquille O'Neal. Están en Estados Unidos. Bailando, sí. O sea, Shaquille O'Neal. En Los Ángeles, no, ¿eh? Es, claro, pero Shaquille O'Neal ya tiene portada con. Pero 2K. ninguna de las estrellas de las finales va a estar, porque están jugando. Seguramente, claro. Y Irving ya tiene portada también con 2K, que la edición sí, yo hago un all-in con Westbrook, tío. Hago un all-in con Harden o Westbrook. Harden o Westbrook, sí, puede ser. Pero bueno, molaría ver ahí un Harden o un Westbrook con Cristiano en ¿Y si añadimos al juego Cristiano Ronaldo tute de caballo? ¿Cómo? ¿En el juego? ¿Eh? En el juego de beber, pues añadimos... Bueno, corten. Joder, tío. Sigamos. Bueno, ahí tenemos FIFA, NBA y Battlefront y qué más cosillas. A ver, la nueva IP de BioWare se retrasó, o sea que yo creo que no veremos nada. Pero, de BioWare veo poco. Pero a lo mejor hacen una especie... Enseñan... ¿DLC de Andrómeda, crees? ¿DLC de Andrómeda? No, sí, creo, porque están... Bueno, habían parado el proyecto. Están solventando parches, creo, y por hoy. Bueno, creo que salió un parche que activaba el romance con hombres de Jal. Joder, qué guapo. Pero es una cosa que ya estaba, pero no les dio tiempo a finalizar, así que... Yo creo que ni van a mencionar a Mass Effect, ¿eh? Con lo tienen, no, imagen que tienen con esa franquicia. De las ropa sucia, vamos. Lo van a hacer como que si no existiera directamente. Es pues muy fuerte, pero así va a ser. Y yo espero una sorpresa. Algo indie, yo creo que van a tener. Llevan algo, dos años. Algún Unravel, ¿no? Star Wars. Sí. Unravel 2 o algo nuevo, algo así. Tienen que tener. Aparte del Need for Speed, que enseñará lo de la familia con Vin Diesel haciendo un cameo, espero, joder, lanzándose desde un puente. Ojalá, o algo así. Tío, ya ves. Dando un cabezazo, el cabezazo del delfín. Pero yo, Star Wars va a ser el eje central, yo creo. ¿Y os esperáis alguna bomba secreta, en plan, como tenemos puesto en el propio juego de ver, como los Sims nuevos o Beyond Good? Ah, no, eso era de Ubi. No, de Ubi. No sé, algo así, algo tocho, algo cool. A ver, seguramente lo típico de plan, del plan versus de Space, zombies. Claro. ¿De qué? Un Dead Space nuevo o algo así. ¿Dead o... Space 4? Liparía, no, sé, no lo veo. No lo veo. Bueno, yo tampoco lo creo, ¿eh? Porque... A mí me gustaría que lo hiciese Vircera cuando acabe lo de Star Wars, pero bueno. Lo de Vircera, es que tienen tiene a que todos enseñar. Liados con lo de Star Wars. Todos sí. Sus estudios, joder. Respawn también está liado con el de Jedi. Sí. Yo pues creo que yes, también. Tío, eso sí que molaría verlo, joder. También sacarán algo nuevo de eso, de Plan vs. Zombies, que es una IP que les ha dado muchas pelas. Si renuevan un poco la franquicia que se ha quedado ahí como el típico free to play de móvil, si sí. Hacen algo guapo, pues puede estar bien. Y ojo porque un Plan vs Zombie puede caer en Switch, ¿eh? Pega como mucho, una ¿verdad? De las plataformas en las que salga, ¿sabes? Sí, bueno, no, sí, sí, pega, no sí. Será muy difícil, muy raro verlo. Y algo no Battlefieldiano o algo así, como típico Call of Duty. Sí, claro, este año es Battlefront, yo creo, ¿eh? No creo que salga nada de Battlefield. Si acaso anunciarán, no sé, dejarán algún hueco para el DLC, pero vamos. Sí, a lo mejor, eso sí. Está todo visto para sentencia prácticamente, ¿no? Hace poco han sacado el segundo del Season Pass, que era con... metían al escuadrón de mujeres. Y no sé, yo hasta septiembre no veo que saquen el próximo DLC, o sea que... Yo creo que va a ser una conferencia... Los últimos años, de hecho, todas las conferencias de han sido prácticamente las peores, ¿eh? Tosas, muy, ¿eh? Muy sí, tosas, faltas de ritmo y de sorpresas. Sobre todo predecibles, es que es sí, lo peor sí, de sí, esas. Se sabe muy ya. Predecible. Pero joder, es que tío, son ellos. La media hora de Pelé, tío, fue increíble. Aquello. Eso fue hace dos años, ¿no? Madre mía. Es que lo que ¿te imaginas digo, que Cristiano Ronaldo dice... Ojo, que la edición de... Ya tienen por fin a Ronaldo Nazario en los cromos de legendarios. Es posible que vaya Ronaldo Nazario, ¿eh? También. Sí, bonito, pero sí, ¿eh? Una de las portadas, la portada leyenda del FIFA va a ser con Ronaldo con la equipación del Madrid. Sí, Ronaldo Nazario. Esa que vale guay, 90 tío. 100 pavos del juego. Sí. Y que guay, viene chaval. Con no sé cuántas mil mierdas para el FIFA Ultimate Team. Todo para Ronaldo. Qué grande, tío. La portada, ¿no? Mm. Es Ronaldo, ¿eh? No descartéis este a los dos Ronaldos, ¿eh? No, yo creo Ronaldo yo creo que está directamente con la selección ya. No creo que... O ha grabado un vídeo... Y eso es lo que mostrarán. Qué guapo y es posible. Pero Ronaldo está en selección porque tiene partidos amistosos ahora y luego la Copa Confederaciones. No sé, pero algo o sea, tiene que hacer. No... Si no es un vídeo, es algo. Pero es como la imagen super tocha. Sí, habrá un vídeo. Tendrá un vídeo ya. La ha publicado hasta en su Instagram y todo, Ronaldo. Lo de EA Games y el sí, contrato que tiene. Día siguiente de ganar la Champions. Salió ya. Fue el primero que. Pero el negocio redondo, ¿no? Que justo haya ganado la sí. Champions. Sí. No les ha podido salir mejor allá. Fichado, sí. Ya te digo, perfecto. Vaya jugada. Perfect timing, sí. Y además siendo el la estrella un poco del partido. Y es más, dentro del FIFA, ¿no os esperáis un... como el modo carrera ese que había, pero centrado en la Liga Española, ya que Cristiano está... ¿Verdad? El modo carrera. Posible, no me sí, el Soy leyenda. A ver, no. El Soy leyenda. A lo mejor... No, el camino. Creo que se llama El Camino, sí. Journey, el ¿no? Camino. Sí. Bueno, menos en Switch, pero en las otras plataformas. A lo mejor no centrado en una liga, sino pudiendo tú escoger la liga que quieras. Hombre, pero si así... Al menos primero. De las tochas, quiero decir... Sí, el primero era de la Premier. Muy de Premier, la Premier, Calcio y pero es y eso, lo que presentaron acabó. Lo que presentaron del FIFA 17... Era todo la Premier. Era todo Premier, o sea, salía ahí el protagonista, que si estás en el Manchester y todo esto. Los y entrenadores, además. Por eso, sí. digo, teniendo la portada de Cristiano... Posible, ¿eh? Yo lo veo, sí, veo sí, otro enfoque... Es posible de ver ahí a Zinedine Zidane joder. Ahí... Ya, joder, qué guapo, ¿eh? Me lo compro hasta yo. Me hago futbolero. A Florentino ahí dándote unas palmaditas ahí en el cachete. A ver, ¿eh? A Flopper ahí, ¿eh? Venga, joder, lo pagaría, ¿eh? Me pillaría la edición legendaria. Me compro el balón de Floren y decía. El año que viene el FIFA, hombre. Porque sabes que sí, Juan en la portada. Bueno, ¿y qué más cosas, Enea? A ver. Yo de ella, la verdad es que no sé, no. Estaría mucho muy más. Guapo, hablando de lo de antes de Visceral, el gameplay del juego, tío, del nuevo sí, hombre, de Visceral. Tiene que ser, ¿no? Sería la puta hostia. Hombre, el año pasado nos engañaron con los concept parts. Concept parts y entrevistas. Lo que espero es eso, que no ha sido desarrollo, tío. Esas mierdas que llevan como 2 años haciendo de enseñar making ofs, no juegos. Es que esa estrategia la siguieron con el Mass Effect. Exacto. Sí. ¿Os acordáis que en el último Mass Effect, con todos los de Star Wars, el año anterior también con Mirror's Edge y con Battlefront, se hicieron muy mal? El año pasado, Andromeda, no había gameplay ni nada, ¿no? Era, creo... Creo que había entornos y movidas. Entornos había, y claro, nada, ¿no? El primer gameplay no salió hasta lo de... El primer gameplay no salió hasta lo de la PlayStation, ¿no? La conferencia de PlayStation. Realmente no, salió también en lo de, sí, tanto de Nvidia, cojones. Aquella mierda que se enseñó. Del sí, eso planeta, más tarde, eso más tarde, sí. Sí, no sé, no, muy mal. Bueno, hicieron. Yo no, espero no que se presente bien lo de Visceral. Goti. Como debe ser, con la Amy Hennig hablando incluso de lo que quieren hacer, porque esto es un proyecto muy tocho. La puede ser de lo más tocho que tenga, ¿eh? Con yo mucha pasta invertida, con un estudio con talento, con una directora que es Dios y escritora. A ver, y aparte de eso, que eso ya se sabe, yo creo que sí que tiene que haber alguna bomba oculta por ahí. Es que no me jodas, no pueden lo que tienen. ¿Battlefield nuevo? No, decían, no lo veis. O ¿Battlefront va a ser solo? Tenían a una desarrolladora haciendo un juego en plan Destiny The Division. Es verdad. No me acuerdo cuál era. ¿Os acordáis? Ah, es verdad. Hace 2 años que lo enseñaron. Que bueno, enseñaron pues esto, lo que han ido enseñando estos años. Estamos preparando esto, ya está. Y no se enseñó nada más del juego. Pero sí que quieren hacer un juego que compita con Division y Destiny. Y podemos ver, puede que sea esa la sorpresa. También dijeron que estaban desarrollando un juego tipo Assassin's Creed Mundo Abierto, los de Motive, me parece que eran. Sí, cierto. Pero como han hecho el contrato este de Star Wars, han centrado casi todos sus estudios a hacer juegos de Star Wars y yo creo que eso lo habrán dejado un poco en la nevera, ¿no? Hasta que se pase lo del contrato, que me parece que tiene el contrato hasta 2020, 21, 22 o algo así. Creo que hasta sí, han pagado e irán a sacar el beneficio que puedan. Yo creo que no va a haber sorpresas más allá de lo de Visceral, que ya me parece muy tocho, joder. Y si hay sorpresas, yo la verdad es que no sé cómo nos puede sorprender. No sé. Yo tampoco. Yo creo que, viendo que tenga ritmo, la conferencia ya me estoy contento. Joder, ya ves, un canto de los dientes con lo malas que han sido. Yo creo que una nueva IP sí va a caer, ¿eh? Para mí es mi apuesta. Estaría bien. Ojalá. Pasamos a Microsoft, si queréis. Idea, pasamos ya, sí. Pasamos con Microsoft, que está en la gran duda del E3, tío. La esta gran es la que debería, incógnita, la todo, debería partirlo, porque es la que es peor que esta está, es ¿no? la que más espera la gente, yo creo, ¿eh? Lo que tenemos claro es que la mitad de la conferencia va a estar centrada en Scorpio. Eso va a ser así, ¿no? Seguramente. Sí. Ya ha salido un pequeño tráiler que se llamaba Feel the Power, me parece. Sí. O sea, un segundo tráiler, sí. Sí, me aparece ahí Peña flipándolo ahí, en plan que se han... Una caja de Viagra te da en la consola. Guapo, se han metido algo chungo y se le empiezan a dilatar las pupilas. Scorpio, como quiera que se llame al final, y que sí, sus 4K, sus 60 FPS, su movida de siempre, pero lo importante, que son los juegos, ¿qué coño va a pasar con Claro, ahí está la cosa. Porque puedes presentar un consolón de la hostia, pero sin juegos... Tíos, el Cyberpunk se enseña en Microsoft. Eso no, es eso. No. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no. Recordad que Witcher 3 fue en Microsoft. ¿En Microsoft? Cyberpunk está, vamos... Fue en la... El trailer guapo de The Witcher fue en Microsoft. ¿Seguro no fue en... 100%. ¿En su propia conferencia? No, pero ya sabemos que esos trailers... Cuando queda tanto de desarrollo, no nos podemos... O en su propia conferencia, de hecho. Que lo hacían antes del E3. Pero que el tráiler del The Witcher se enseñó en la conferencia de Microsoft también, hombre. Puede ser, pero bueno. Sí, puede ser. Da igual, bueno, la cuestión. Yo creo que va a salir en Microsoft. Porque este año no tiene nada CD Projekt de conferencia antes ni nada y yo sí lo veo. Para enseñar un tocho gráfico con la nueva consola, quizás... Que pega. Interesa, sí. Yo creo que... Crackdown 3... Madre mía, qué hype. Pilar de Scorpion, seguro. Joder. Es lo que hay. La es lo nube. Que hay. Es lo que hay. De Halo y de Gears of War nos olvidamos, ¿no? Porque Halo son demasiado recientes. No, nada. Son muy recientes. Industries va a ir al E3, pero... Yo de Halo, un vídeo, yo lo que decíamos el otro día, un vídeo en plan demostrando la potencia de Scorpio. Sí, a los desarrolladores, de esta gente que ha hecho el Gears y el Halo. Claro. Hablando sobre la potencia de Project Scorpio, enseñando ahí algún... algo un render súper bien hecho diciendo, mira la potencia de Scorpio, cómo se ve el jefe maestro de la armadura, algo así. Sí, es lo único que pueden sacar de esa franquicia, que hace poco salió en su juego. Curioso sería que mostraran Halo y PC también, ¿sabes? Que es, digamos, lo único que le queda ya a Microsoft. O han sacado la chequera. Esa es la clave. Y han comprado exclusivas o exclusivas temporales a toda la industria. Pero es que si no. Porque no hay. Porque Skybound es un drama. Es que lo de Skybound es un drama de cojones, tío. Pero no está. Yo tengo un colega que dice que la teoría es que no está cancelado, sino que es la piedra angular de Scorpio. Yo le digo que se despierte. No, o sea, Platinum Games ya no está en el desarrollo. Y claro, lo pero único, el dueño del Skybound sigue siendo mejor. Lo único que saltó al libre. Para mí eso ya sería el drama extremo de Microsoft. Que lo estuvieran haciendo con otra desarrolladora. Ya es para chapar Microsoft y a tomar por culo, ¿eh? O sea, mandar a la mierda Platinum Games para coger ese nombre y hacerlo con otra gente me parece demencial, tío. De no saber lo que cojones hacer. Me lo puedo esperar, fíjate. Y es que yo me lo creo, sí. Me lo creo. Yo no, o sea, simplemente renovaron el nombre por si acaso en el futuro lo van a volver a utilizar, pero el juego está cancelado. No tenéis... Creo que la movida del nombre además se renueva automáticamente. O como ¿no tenéis ahí, miedo de que gran parte de la conferencia o de que se centre mucho el tema Scorpio en algo ajeno, en plan VR o Kinect o los teraflops? En plan así que la caguen, ¿sabes lo que te digo? Yo creo que el tema el Kinect, VR, ellos mismos... Hombre, no digo Kinect, sino con una innovación fea que no vaya a ninguna parte, ¿sabes? No creo que vayan a o sea, ¿creéis que va a hacer una máquina full para jugadores y ya está? Exacto, sí. Sí, porque yo me viene a PlayStation y... Tienen que comerle el terreno como sea. Yo creo que no van a ir por ahí para comer el terreno a Play, ¿eh? Yo creo que van a explicar más su estrategia comercial de tirar por sudar de generaciones, de hacer PC friendly total. Sí, justificar esos 600 pavos que va a valer. De hacer su Steam Machine, tío. hacer el Netflix este que quieren hacer con sus juegos. Bueno, que ya está. Ya claro, está operativo eso. Claro, ya está, pero Netflix se nos centra mejor, ven que sus juegos seguramente acaben saliendo ahí a los pocos meses de que salgan. Hombre, es el caballo de batalla un poco, ¿no? Si tienes el Netflix, claro. Te compras la consola y ya tienes acceso a... Yo creo que eso es una buena hostia. Si a Microsoft le sale bien esa jugada, Sony va a sufrir, ¿eh? Yo creo que está mirando por un futuro realista, ¿eh? Microsoft. No, o sea, sé, no me parece mala estrategia, intentó, tío. Pero Microsoft ya intentó meter lo que sería Steam en el mundo de las consolas con el registro de juegos a por usuario y con la One al principio y se les echó. No, pero me refiero al Netflix este de las consolas. Ya, pero Netflix no deja de ser lo mismo que solo tú tienes acceso a los juegos. Mientras que a segunda mano y mierdas de estas, a tomar por culo, que es el caballo de batalla. No es lo mismo comprarte un juego de 70 euros. No es lo mismo comprarte un juego de 70 euros en el que tú no notas que te pertenece el juego, en el que te has gastado 70 pavos, que pagar un servicio todos los meses y que tengas un catálogo más o menos de calidad, ¿sabes? Con juegos tochos de la compañía y recientes. Pero lo que digo es que lo han reenfocado, no digo que sea lo mismo, sí, pero digo que, no van, mismo, que no... van por ahí, van por el... Pero que lo de los DRMs, los DRMs que querían poner cuando salió One, eso era un abuso, no era... Bueno, es como no es Steam está funcionando y no decimos que Steam yo sea un abuso. Yo creo que el tema de la segunda mano no tiene nada que ver aquí, porque... Claro, a ver, lo como, primero que se decir, dijo, lo primero que se dijo cuando... Lo primero que se dijo cuando salió anunciado eso de Microsoft es la gente, ya no podré vender los juegos para comprar más. Y luego salió eso de que tú no estás comprando juegos. Tú estás comprando un servicio en el que tienes 15.000 juegos, te pasas uno y lo dejas. No estás comprando juegos. Yo lo veo, pagando licencias. Pagar licencias. Cuando te compras, tú cuando te compras Netflix un mes, ¿tienes la sensación de que estás comprando una película y tirándola? Pero no estoy diciendo esto ahora, estoy diciendo que lo han cambiado el enfoque lo han como convertido, pero... Lo han reenfocado, antes querían hacer esto más a mí menos, me parece lo mismo, porque hay que saber diferenciar entre lo digital y lo físico. Y esto es claramente un servicio digital. Y tú ahora mismo te compras en la tienda de Microsoft un juego en digital y sabes que ese juego no lo vas a poder no se lo vas a poder vender a nadie porque no puedes. Claro. Es absolutamente imposible. Pero si te compras, si te compras un juego físico y te dicen que ese juego no se lo vas a poder dejar a nadie porque se registra en tu consola, estás como diciendo, coño. Pero no tiene nada que ver esto que estamos hablando. Claro, claro. O sea, pero la suscripción mensual, o sea, lo que tiene que ver es que cada usuario estará pagando algo. Sí. Sí, es eso. Netflix. Sí, sí, ya, claro. Ya. Pero que no he dicho que no. Simplemente he dicho que han cambiado el enfoque de hacer un registro de juego a que pagues una suscripción que es más, digamos, customer friendly. Pero bueno, sigue siendo el que cada uno tiene que acceder a sus juegos. Y pero que es el negocio que funciona ahora. Sí, que no te estoy diciendo que no. Pues yo te estoy diciendo que si eso funciona. Debate, besugos, estamos hablando aquí. Sí, sí, no. Que no sé qué estáis diciendo. Que te he dicho que no es eso. No, pero que yo te estoy diciendo que si eso funciona, que Sony lo va a llevar muy mal, porque el caballo de batalla que tenía Sony con ese tema era el PlayStation Now. Eso es una puta mierda, que no está en todos los países, que es juego por streaming encima, que no tiene juegos de Play 4. O sea, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo, no es lo mismo, Dimas, lo de Microsoft. Claro que yo no creo es lo que mismo, no es, porque unos no son juegos por streaming, ¿eh? Y claro, no es lo mismo. Pero, sí, pero sí que veo el futuro ahí donde Microsoft. Claro, creo que lo que pasa es que es algo que hay que probar y que Microsoft es donde se está metiendo por primera vez. Yo creo que al entrar por cuota, al entrar por cuota de mensual, entrará más fácil que no lo que querían hacer al principio. Hombre, claro. Pero lo que tienes es todos los usuarios que juegan individualizados, como lo único que no pagan 70 pavos por un juego que no pueden vender, sino pagan una cuota. Pero es como si juega, como si te compras un juego digital solo. Tampoco el problema que le veo a sí, que lo han enfocado diferente, te estoy diciendo. El problema que le veo a eso es, si tú pagas tu mes a en el servicio este de Microsoft, supongo que te bajarás el juego, porque sí, no es claro. Un servicio de streaming de juegos como lo de PlayStation Now. Pero estará autenticado de alguna manera. Claro, y si tú desconectas la consola de internet, ¿te dirá que te conectas a internet para jugar? Seguramente. Supongo. ¿Te obligará a tener el gol pagado? Hay maneras, fijaos Spotify. No, a lo mejor sí, claro. Tiene. Fijaos Spotify. Tú te vas a hacer el juego y tiene un contador ese juego. No, igual que hace PlayStation con el Plus. Cuando te bajas un juego que solo lo puedes consumir mientras hayas pagado la cuota, cuando se te acaba la cuota, aunque estés offline, no puedes jugar ese juego. Se te pone un candado y ya está. Eso pasa con el Plus. No, pero que lo que dice John, en Netflix tú te bajas un capítulo y tienes como no sé cuántos días para verlo y luego se borra. Bueno, yo decía Spotify porque Netflix no lo he probado. Bueno, pero Spotify sí. Te puedes tener las listas de canciones bajadas, sí. Pero cada sí. 60 cada 30 días tienes que haberte conectado al menos un claro. Momento a internet para que eres suscriptor, sí, vale, pues. Sí, sí, claro, tendrán No, rollo. Supongo que los juegos tendrán como un contador como hacen los episodios de Netflix. Tú te bajas un episodio de Netflix y ves un contador los días que te quedan para verlo, que es va con la suscripción que te paga tú, ¿no? Si tu suscripción acaba en 15 días, pues ese episodio lo tienes 15 días. Luego después de eso no lo puedes ver. Pues yo creo que se basará mucho en eso, la conferencia de Microsoft. Y desarrollar más este servicio y ofrecer, explicarlo mejor, más detenidamente y luego enseñar mucho de futuro, multiplataforma y... Claro. Y mucho indie, ¿eh? Mucho indie porque... Han tenido muy buenos. Otra cosa no, pero One ha tenido exclusivas indie bastante guapas. Hombre, Inside, tío. Inside fue temporal. Exclusiva. Hombre, pero Inside duró un mes. Fue temporal, pero. Sí, pero bueno. Hay un montón de cosas. Exacto, Cuphead como el Ori. Joder. El Bound va a ser una Below. También. Eso, Below. El Ashen. El Ashen, hostia. Joder, qué pintaza tiene. El Sea of Thieves, podemos considerarlo un indie. También. Bueno, joder, Rare. Bueno, sí, bueno, de Rare ya sabemos la Rare que es ahora. Sí, ya, pero no es un estudio indie. Independiente no tiene nada, la gente. Pero Triple A tampoco es, ¿sabes? Me refiero que es un juego algo menor. Que por cierto, sí o sí, es que van a decir algo en el E3. Sí, hombre, claro. Os enseñarán. No me lo he contado. Es lo suyo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que me temo lo peor, porque siguen en alfa, yo creo, todavía. ¿Pero no creéis que lo hayan aguantado ahí justamente para sacarlo en Scorpio más bonito, más bien? ¿No? ¿No creéis que hayan hecho...? Saldrá en PC también, así que no creo que sea un problema. Mira lo que han hecho los de Nintendo con pero todo Zelda. Va a salir en PC, todo lo que anuncien va a salir en PC. Sí. Bueno, a ver, espero que sigan manteniendo la filosofía del último E3, porque si no, es que cada E3 lo están cambiando. Porque el E3 anterior era Xbox Only, luego Xbox y Windows 10. No, hombre, ya lo habrán dejado, ¿no? Para ambas plataformas. Eso no se va a cambiar ya. Espero. Pero vamos, que también te digo, la tienda que hay en Windows 10, ni pienso, ni me planteo comprarme un juego ahí. O sea que como no entreguen las armas, por así decirlo, la tienda, la entreguen. No, pero tendrá, y lo pongan todo en Steam, a mí me da igual que sea también en Windows 10, porque yo de esa tienda no me voy a comprar nada. Claro. Pero y encima 70 euros. Que harán como Origin, seguramente. Juega al Battlefront sin. Juega al Battlefront sin Origin. No puedes. Ya, sí, pero. Harán lo mismo, pues sacarán. Que una tienda. No sé. Estaba muy mal. Además, no podías cambiar ni la configuración ni nada. No, no, sí, es una mierda. Ahora mismo es una mierda, pero yo creo que lo medio parchearán y más adelante lo que son juegos exclusivos de Microsoft, pues dirán, lo siento Steam, para ti no hay trozo del pastel. Bueno, como ha pasado con Destiny y Steam, que se han quedado velas. Sí, sí, el Destiny solo para Battle.net, igual que los juegos de Blizzard, no puedes jugar con ellos. De hecho, Battle.net ya no existe, es Activision Blizzard. Sí, bueno. Pero y ya es eso, lo que digo, los Battlefield, a partir del Battlefield 3, obligatorio. El Mass Effect 3, obligatorio. Todos los juegos que están así, que son como grandes esto de una compañía, el Go Record, pues creo que solo estaba para Play. Play. Sí, pero... Ahora mismo no sé, quizás Ubisoft sí que ha sacado más cosas, pero es que igualmente Ubisoft, tú te compras los juegos te compras los juegos en Steam y lo que hace Steam es lanzarlo a través de Uplay, que tampoco te salva por ahí. Sí, pero realmente te está bajando un cliente, que sí que es muy engorroso tener 40 iconos en el escritorio para jugar a un juego y no tenerlo todo centralizado en Steam. Pero es que el cliente de Microsoft, o sea, la tienda está la Windows Store es desastroso, come muchísimos recursos, al principio no te dejaba cambiar la configuración. Encima creo que estaba fragmentada la comunidad, porque me acuerdo que el último COD tenía jugadores por un lado de la Windows Store y jugadores por otro del Steam, y es que es un desastre, o sea, no. Tuvieron que devolver el dinero, de hecho. O sea, nadie está diciendo ahora mismo que la tienda esa sea. Que esté bien. Es una puta mierda y lo irán sacando las cosas en Steam mientras su plataforma no esté lista. Pero cuando su plataforma esté lista, pues será recoger la red que han tendido y decir, pues el Battlefront 3, si no sale para. Bueno, no, este no, porque ya ha salido para. No, pero un juego, el Gears of War. El siguiente Gears of War, pues que salió también para... ¿Salió para Steam o no? No, este no. Windows. Sí, ¿cuál? El Quantum, por ejemplo. El Quantum Break, ¿vale? Quantum, sí. Pues imagínate que Quantum Break hubiera tenido un éxito. Pues el Quantum Break 2, cuando ya está la tienda arreglada, pues solo para Microsoft Store, ¿eh? Y quien quiera jugar al 2, pues tendrá que pasar por ahí. Y es lo que hicieron es lo que han hecho con muchos juegos. Es que no veo que sea tan difícil de creérselo esto. Pues ahora mismo es viable. Está claro en un futuro. Fíjate lo que dijo. Está claro que intentarán que vayamos todos a Windows Store, pero es que ya les salió mal. ¿No os acordáis del Games for Windows? Que lo tuvieron que chapar. Sí, sí. Sí, pero también hay. EA también hizo el EA Link, que era una tienda suya y era una puta basura. Sí, por eso que a veces me sacan un cliente en condiciones y que no sea tan intrusivo como lo es ahora mismo la Windows Store, que está integrado, evidentemente, porque es de Windows, está integrado en su sistema operativo, pero... ¿Intrusivo a qué te refieres? Pues es que al principio no podías cambiar la configuración del Gears of War, que es que yo me compré en una oferta el Gears of War y no podía poner yo la resolución que yo quisiera. Pero eso no es intrusivo, hombre, no va a ser intrusivo limitado. En PC, no va a ser intrusivo en PC eso. Intrusivo, bueno, definimos... Que no te dejen cambiar un juego que tú te has comprado en PC, la configuración, joder. Bueno, eso es limitado. ¿No? ¿Intrusivo? Bueno, como lo quieras llamar, si tú lo quieres llamar limitado. Bueno, es que es limitado. O sea, es una cuestión de definición. Pero el tema es que fíjate lo que dijo Gabe Newell cuando le presentaron. Bueno, cuando Microsoft le enseñó Windows 10 así antes de que saliera, o no era Windows 8, de hecho. Sacaron su propio sistema operativo porque vieron que los planes de Microsoft era comerse todo el pastel ellos. Sí, pero Gabe Newell sabe, como ya se ha demostrado, que al final le salió el tiro por la culata. Steam se ha quedado en un limbo que nadie ha aceptado, igual que las Steam Machines. Porque, y Gabe Newell depende de Microsoft para Steam. O sea, es que al final se tienen que llevar ambos bien. Como no se lleven bien, pues, hombre, Steam pues sigue vendiendo sus juegos y demás y todo cojonudo, pero depende de Windows. Sin Windows, yo creo que ni a uno le interesa meterse cada vez con Microsoft, juegos, ¿no? Ni al otro le interesa meterse con Steam. Les interesa que deberían, haya paz. Lo mejor sería que se llevasen bien, claro. Claro, ya está. Ya te digo, Microsoft será una EA, un Ubisoft, bueno, un Blizzard. Tendrá su tienda con sus juegos. No sé yo. No lo veo a ver, joder, a ver si me sorprenden en este 3. Me enseñan algo de un Origin para Windows 10. Y lo hacen mejor. Porque yo hasta ahora ya te digo que no me voy a meter en la Windows Store a comprarme un Gears of War 4. Que encima seguramente entre ahora ya está 70 pavazos. O sea que no sé. Sí, sí, eso es una puta mierda. No, no te lo discuto. Y bueno, no sé qué más. Fíjate qué puta mierda lo que hemos dicho de Microsoft en general. O sea, no hemos hablado nada de juegos, toda la polémica de lo que va a hacer como empresa. A mí de verdad tengo cero hype con esta conferencia. Lo que pasa es que tengo bastante hype que al final me va a sorprender sí o sí porque sé que hace buenas conferencias. Claro, claro. Pero más con los multiplataformas que con lo que me pueda sorprender en realidad. Yo creo que la que más se lo tiene que currar y la que más tiene que romper el E3 es Microsoft, porque si no... Pero es que no veo, de verdad, no veo cómo. De ella. No lo veo. Yo sí tengo más IPs y comprando exclusivas, es que no hay otra. Yo sí tengo más IPs de qué estudios si no tiene estudios propios tampoco, es que... Creo que tengo más ahí. Creo que tengo más ahí por conocer el nombre de la consola que otra cosa que me puedan enseñar. La verdad es que sí, es que de verdad... Es increíble, ¿eh? Por ser hater con Microsoft ni nada, todo lo contrario. A mí, soy el primero que me gustaría que tuviera fuerza, pero... Ojalá, ¿eh? Pero entre el cambio a ser multiplataforma, porque es lo que es, porque ya sale todo en PC, porque han cambiado de modelo de negocio, entre eso, la pérdida de exclusivas tochas como Scalebound y estudios que ya no van a sacar nada este año... Remedy ya no va... Remedy es multiplataforma. Plataforma, ya. Sí, sí, sí. Scalebound no está... Les queda el Crackdown, el Forza, que va a ser lo mejor seguramente en la conferencia, como siempre. Sí, como estos años, prácticamente. No sé, es que no veo más. El Fable, imagínate que sacan un nuevo, pero me daría igual porque son todos mierda. Lionhead, de hecho, chaparon. Claro. Multiplataformas, es que tiene que ir por ahí. Por enseñar el Cyberpunk con suerte, con una exclusiva multiplataforma rollo lo de Tomb Raider, parecido. Pero no sé qué podría ser, la verdad. No lo sé. Ojalá llegue uno con un puto tatuaje. El Phil Spencer se haga un tatuaje de Red Dead Redemption o cualquier mierda y lo pete en el E3. Joder, eso sería lo increíble, ¿no? Ahí sí que me metería en la Windows Store y me compraría el Red Dead. Ya ves, joder. Ahí sí que me tendría pillado. Pero tampoco, por ejemplo, ahí, porque la que tiene exclusividad es Sony con Red Dead Redemption, así que... No sé, de verdad, no tengo... No sé, yo creo que es la que más tiene para sorprender... Puede que tenga para sorprendernos, sí. Porque no sabemos qué esperar. Sí, o sea, en ese sentido sí. No sabemos cómo nos pueden sorprender. Yo la verdad es que no sabría. Yo lo que puedo decir es que salga bien el Sea of Thieves y que el proyecto de Scorpio, no sé, aporte algo diferencial de PlayStation 4. No sé, es que teniendo un PC yo no creo que el proyecto de Scorpio... No sé. Sin exclusivas y sin nada destacado, claro, yo creo me que vaya a hacer comprarme la consola. Es un bueno, especulando. Es un planet diferente. Yo digo precio? Que 550 pavos. Yo 500. Nada, yo creo que los 500 400. No sobre 499, vamos. No, 400. 499 va a ser. 549. 450 con juego. Seguro. Yo 400 van a intentar. Es muy barato eso, ¿eh? Si 400 vale la PS4 Pro, tío. Pues por eso mismo. Hombre, pero cuando anuncie la Scorpio, no sé, es que no se puede ir mucho más lejos de la compañía. 549 con juego. Yo 499. Muy cara y no la compra nadie. No creo que sobrepase en esa la barrera psicológica. La barrera de los 500, la barrera eso de los ya 500, es no. Pegarse un tiro en sí, la sí, época sí, en la sí, que sí. Vivimos. Bueno, pues 4.99 con juego. Yo sí lo sigo, ¿eh? Te digo 4.50, 4.99. Es que creo que 500, fijo, tío. Fijo. Sí, yo 499, 400. Vamos. Yo digo 400. Olín. Y digo 400 porque los 4.99 fueron con lo que se pegaron la hostia. ¿Os acordáis de la keynote de Apple con los auriculares inalámbricos que decíamos 70 pavos, 80 y 250 pavos? Joder, es verdad. Igual. No me acordaba de eso, qué horror. 350, 400, 550. Veo más la hostia de meter realidad, todas las Xbox debajo del asiento, como hizo ya un año. Y que todos los de la sala tengan su Scorpio. Es verdad, la 360 la regalaron. Sí. La Elite, así, ¿no? O que sale el mes que viene, en plan, o sale ya, o algo así. Una bomba así, que impacte en el momento. No, yo creo que no tienen tanto poder como Nintendo para vender consolas en un mes que no sea noviembre. Ah, cierto. Hombre, claro, necesitarían una IP exclusiva tochísima. Claro, es que es eso. Que hiciera eso. Chicos, no, que no tienen. Vamos a avanzar, que si no nos dan las mil. Vaya. Entonces dejamos aquí Microsoft. Sí, porque Microsoft apartada porque no sabe nadie lo que va a pasar. Y esperando a que nos sorprenda, ¿no? Sí, claro, sí, no hay más. Lo que hay. Vamos con Bethesda, amigos. A las 6 de la mañana. La tercera, ¿no? La tercera conferencia. Yo esta seguramente que me quede sopa. Aquí os podéis saltar. ¡No me! ¡Eso lo increíble! Aquí os saltaréis a vídeos y a fotos, si queréis. ¿Verdad? Dios. Oye, la de Devolver al final era después de después, a las 7. Madre mía, tío, pero ¿esto qué es? Lo va a ver Peter. Bueno, Bethesda, que yo sí la quiero ver. A ver. Especulaciones. Yo creo que la gran bomba de Bethesda es el nuevo Elder Scrolls, eso está claro. Bueno, yo no creo. Claro no está. Yo no creo. Digo que no puede haber otra bomba. No puede haber. O sea, de hecho, van a sacar ahora el online con Morrowind. Bueno, van a introducir. Pues eso está ya prácticamente fuera. Sí, eso ya está. Sale ahora este mes. De hecho, creo que. Aparte sale que no tiene nada que ver ahí con. No sé, no creo que. Ni yo de no coña. Creo que... Hombre, le dieron bastante importancia el año pasado. Morrowind es un Oblivion. Es un Elder Scrolls muy querido. Pero que lo de Morrowind es una expansión del Elder Scrolls Online. Sí, bueno, pero que no van a... Ah, eso va a ser secundario dentro eso de la... Eso va a ser completamente no secundario. Mucho que ver. No es una gran IP como fue hablamos Fallout, de algo como Fallout, claro, Skyrim. Claro. O Morrowind en su momento. Doom, que ya está fuera, todo eso, no olvidaos. O sea, tiene que ser algo en plan gordo. Es que Wolfenstein sí, gordo. Nuevo, seguro, yo creo. Porque se filtró ya una movida. Wolfenstein de nueva generación estaría bien. Sí, va a caer. Lo de que reviven un clásico fijo, ¿no? Pero está Wolfenstein claro. No hay como más reciente el que se... El Rasblood, ¿no? No sé cómo se llamaba porque no lo probé, pero... Ah, sí, era uno hace un año o dos. El de Old hace dos Blood. Años de ese, ¿no? Hace dos años, sí. Es Old Blood o algo así, no sé. Que también pero yo creo que eso era pero un... El de Restroll está más atrás. Una expansión. Yo creo que la saga que tienen más en el frigorífico para sacar y sorprender es el Elder Scrolls. Sería lo tocho. Sin duda. De todas formas, ¿cuánto llevará de desarrollo el Elder Scrolls? Joder, pues el de Skyrim. No, pero el de Skyrim. No, Skyrim está en Fallout 4. ¿Es el mismísimo equipo? Yo creo que a lo mejor si no todo. No quieres el tocho. Está ahí metido casi todo. Claro. Fallout 4 vaya drama, tío. Pero desde Fallout 4 ya han pasado dos años. Imagino que una vez Fallout 3. Esto va por etapas de desarrollo. Y después Skyrim. Una vez terminaron Fallout, los de diseño artístico se pusieron con el Elder Scrolls. Claro, ha pasado mucho tiempo, ya. Pero si quieren hacer... ¿Más de dos años? ¿Tanto hace del Fallout ya, es verdad? ¿El año pasado o no? Y no hablamos de que... No hablamos... A ver, chavales, no hablamos de que de nuevo el Elder Scrolls va a salir ya. Es L3, tío. O sea, anunciarlo. Anunciar para 2018. Ya, pero si nos guiamos... Si nos guiamos de la estrategia que hicieron con Fallout 4... Y con la que querían seguir. Lo anunciaron y lo sacaron, ¿eh? Claro, pero Fallout 4 se enseñó antes del L3. Se enseñó antes del L3. No. Salió un cartel ahí, un tráiler y todo, ¿no os acordáis? Sí, pero fue un día, una semana, cinco días, una cosa. Claro. Fue en el L3. O sea, en el L3 vimos ya el Fallout 4 y eso fue un anuncio del L3. Y fue además el bombazo porque querían aplicar esa política de anunciarlo y sacarlo a los 2 o 3 meses. Sacarlo. Claro. No, y yo si no quieren veo hacer lo mismo con el del scroll, dudo mucho que lo vayan a anunciar y vayan a hacer lo mismo. Yo es que creo que es la única carta gorda que tienen, la única. Sí, yo también creo eso. Por eso yo creo que van a anunciar un decepción, DLC pero del... Bueno, pero ya está Dishonored fuera, el Doom está reciente, el Quake Online ese va a ser un mojón y no sé, no veo nada más, es que no veo nada más. El nuevo juego de Shinji Mikami a mí es lo que más me hipea. Que sí. Será o Evil Within 2 o lo que coño esté haciendo. Joder, pero eso tampoco sí es el buque insignia de la compañía. Esa es la cosa. No hay insignia ahí por ningún lado. Un juegazo para mí, con muchas ganas, pero no es el de Resclores o Fallout ni de coña. Tiene ese nombre. Que es uno de los mejores juegos que van a enseñar, esto está claro. Si exacto, exacto. Incluso, si os fijáis, el de Bethesda salía en la presentación del concepto de Scorpio. Quizás hacen algo así, rollo, pues para Microsoft, no sé qué. ¿Sabes lo que pasa? Que tampoco se rumorea absolutamente nada de Elder Scrolls. Y con Fallout se rumoreó un montón de filtraciones de noticias muchos meses antes. Aquí no se ha dicho nada, pero absolutamente nada. Por eso dudo bastante porque de eso. Respetan el secreto de profesional. Imagínate que esta vez ha salido bien, tío. Ojalá, y ojalá. Que están ocultando. Vamos. Y ojalá cambien el motor, si es que es un Elder Scrolls. ¡Ojalá! Y cambie todo, por Dios, las animaciones, los bugs a tomar por culo, por favor. Joder, animaciones. Fallout 4, vaya bugs. También. Por eso, que cambien, por Dios, que avancen un poco. Y más cositas así, no sé, no me acuerdo. La verdad es que poca cosa de Bethesda, no sé. ¿Alguna mierda para móviles, seguro? En plan como lo del Fallout Shelter ¿no? Sí. Bueno, el juego de cartas. Juego de cartas, eso iba a decir, no sé si ha salido ya, si sigue en beta... El Quake anunciaron el año pasado, ¿no? Pero eso es un online. Quake Champions. Pero no ha salido todavía. No, estaba en beta hace un mes o por ahí. Hablarán algo de él, imagino. Sí, no. Pero eso no es una... Va a dedicar tiempo. Es que yo pienso en qué van a dedicar el tiempo. Algo gordo, algo... También y más que dedicar el tiempo... Es la gente gritando ahí. La señora que se reía el año pasado, que era lo mejor del E3 prácticamente. Sí. La risa es loca. Estaba más pagada esa que... Es hija de puta. Es droga. ¿Pasamos de conferencia entonces? Sí, me. Ubisoft, las risas. Chusi, me han matado diciéndome que Aisa no iba a ir al E3. Se nos ha destrozado todo el juego de beber. Eso se ha dicho, ¿no? O sea, salieron un tráiler de pre-E3 y creo que le van a dar más importancia al Guillemot. Pero a ver si eso es un... A Bilbo Bolshot. Sí que va a salir al final. La trampa. O sea, a lo mejor, igual la sorpresa de Ubi, que salga Aisa. Ojalá, la sorpresa. A ver, poca broma, pero creo que el Guillemot ese, los hermanos, tenían problemas con los accionistas porque Vivendi, ¿no?, estaba comprándolo y ellos no querían y no sé. Puede que sea el último año de Ubisoft libre. Sí. Con Vivo Bolsón ahí. Se la polla ahí a lo loco. No sé cómo está el este. Quizás ya los han comprado y todo, pero... Vivendi compraba todo lo que quiera. Es multipoderosa esa mierda empresa. Juegos. Pues a ver, Far Cry nuevo del Assassin's Creed. Sí, empezamos por lo Gotti. Tangible. Assassin's Creed. Dios. Podemos empezar Egipto. por lo tangible, ¿no? Por el Far Cry 5. Far Cry 5. ¿Qué os ha parecido el trailer? Gotti. Mola mucho la ambientación. A mí me mola la ambientación. Gotti. Madre mía, por Dios. Así como he ignorado el 4 y el Primal. Más uno. Cualquier cosa se le llama a partir de aquí en este podcast. Se le llama al Destiny. ¡No! ¡Boom! ¡Shakalaka! Dos años seguidos. Que ¿cómo no va a molar matar rednecks, tío? Si es lo más grande. Pero no son rednecks. Estás al norte. Que sí, las montañas de Montana, de la polla de la frontera con Canadá. Me da igual. Son putos paletos americanos, tío. Del norte, del sur. Esos religiosos. Locos. De sectas y eso. Lo mejor que te sería que te dijeran detrás de ti, imbécil, ¿sabes? Ya, Goti. Porque parece en la América profunda puede ser perfectamente la España profunda, y así te lo digo. El Far Cry a mí no me hipea nada porque es Far Cry, ¿eh? Va a ser lo mismo que el 3, sí, con otra ambientación. Pero con escopetas y cosas guays. Eso sí. Sí, parece que va a tener también mucho el rollo de los transportes, vehículos, aviones y demás. Lo mejor va a ser la crítica mucha importancia a la sociedad americana y toda la polémica esta que ha habido. Que si matamos americanos sí que da mal rollo, ¿no? Si matamos moros por ahí no pasa nada, eso es lo normal. Pero si son americanos hay que ofenderse. Es de puta coña eso, vamos. Eso va a molar. Y que hagan guiñitos a Trump y... Eso va a ser lo mejor, tío. Sí, eso va a ser lo mejor. Sí, sí, sí, sí. Solo por eso instan voy. Pero también, lo gordo supongo que será Assassin's Creed, está claro. Que va a ser 100% cooperativo, ¿no? El Far Cry. O sea, sí, eso se puede completar de inicio al final en cop. Está muy guapo eso. Pero le puede dar alicientes. Sí, como el Go Record. Todo lo bueno, Ubi. Nos hacemos ahí un squad, ahí Torre Chulón. ¿Qué más cositas? Assassin's. Tenemos, aparte de Assassin's Creed, que supongo que será lo más importante de la confe de Ubi, bueno. Tenemos apuntado aquí, Dave y yo, en un atisbo de pedo de no sé de qué, realmente, el nuevo Splinter Cell, que podría ser posible. Hace mucho que no salía, ¿eh? I'm sure. No sé yo, ¿eh? ¿Te imaginas? O sea, esa saga está muerta. Pero tendréis hype por algo... Nuevo... Pero a ver, hype, no. Está muerto. No veo por qué no. Pero... No sé. Puede ser curioso, no sé, a lo mejor... Tom Clancy's Dead. De mazo. Yo creo que hay demasiado Tom Clancy's ya por todos lados. Tom Clancy's de la polla, Ubi. Tom Clancy de Division 2, pim, pum. No, tampoco lo creo. tampoco lo creo tan temprano. Hombre, no, eso no. Están haciendo el juego de Avatar, esa gente. Que ya me dirás tú. Cierto. Y el juego de Avatar, pues hasta que no salga la peli. Beyond Good and Evil 2 se dijo que ya no iba a estar, ¿no? No, eso no va a estar. No va a estar. El Guillemot, o sea, no, el otro. El otro dijo que no. Michel Ancel, sí. Michel Ancel. No sé qué más van a presentar. Aparte de la gente bailando. Vamos a hablar de Assassin, que es lo que más hipea, entre comillas. Gente bailando y los Rabbids y esas mierdas, seguro. Hombre, los Rabbids ya se ha filtrado el Mario. Con Nintendo. Sí, eso ya está. Yo creo que eso, además, cae en la conferencia de Ubisoft. Hombre, sí, claro. De Nintendo. Que dure 20 minutos en el spotlight de Nintendo. Qué joder, pero ya llegaremos, chus, no hagas spoilers. Que no sé, el Assassin. Yo tengo hype por primera vez en millones de años por un Assassin. Simplemente porque es Egipto. Y Egipto madre me mía, flipa. Madre mía, joder. O sea, un juego de Egipto bien, que te puedas hacer surfing en las pirámides, que seguro que lo vas a poder hacer. Ya, pero parkour. Capo, Parkour ahí en las pirámides, tío, madre mía, tío. ¿Descubriremos cómo construyen las pirámides? A ver si es verdad que, joder, que estos dos años de desarrollo, este parón a la franquicia le ha sentado bien y se han replanteado sus bases, han redefinido lo que es la saga y se han fijado en cosas como The Witcher, que es lo que se habla, y avanza un poco la saga y vuelve a un estándar de calidad que no sea bochornoso, lleno de bugs y historias y de mierda, memes. ¿No? Y de memes, que era un juego de memes. Total. Tengo ganas, sí. Que desaprovechado el... Unity, está tan quemada la saga Assassin's Creed que como no hayan dado un giro radical, a mí no me va... Por muy bien que esté el juego, porque me acuerdo que el Assassin's Creed 4, el Black Flag este, estaba de puta madre y lo ponía muy bien. Pero me puse a jugar al principio y era un Assassin's Creed, no cambiaba nada y lo siento mucho. Pero porque la han quemado tanto que como no le den un giro brutal y se lo replanteen y demás, a mí, por muy bien que esté... Animal, que eso es lo básico, tío. Que un juego no tenga bugs y que esté bien y que no esté roto, me va a parecer más de lo mismo. Cero. Y que cambien convenciones de la saga que llevamos arrastrándolo desde el 1. O sea, vosotros os imagináis una Assassin's Creed sin atalayas. Ay, y ojalá. No sé, es que eso va a estar seguro, o sea... Que va a estar. Sí, pero que eso y no mil esté, mierdas de coleccionables. No, y, no lo veo... Yo lo que le pido a Assassin's Creed es que vuelva un poco a los orígenes. Que era lo que molaba de ese juego. Los orígenes. El primer Assassin's Creed. Sí, la historia del primer Assassin's Creed. La historia estaba bien. Estaba era bien, intrigante. Coño, claro, no metía polladas absurdas que con giros extraños. Y misiones random de mierda. Con personajes de mierda. Y alargado hasta el infinito. Y secundarias asquerosas. Pero eso de alargado hasta el infinito. Ojalá se han fijado en The Witcher, tío. Eso es lo que me molaría a mí. Las secundarias del The Witcher y demás. Ojalá. Pero vamos, que de hecho el primer Assassin's Creed tampoco era un juego muy largo. Yo creo que eran 20, claro. En 20 horas. Era y era centrado, tío. Sí. Eso es lo que era. Que era más compacto, centrado. Repetitivo. Eso sí. Pero los asesinatos están bien planteados y había pocas quests porque no hacía falta y claro. Ya está. Se metían el rollo. Había tres tipos de quests que repetían hasta el infinito. Sí, era espiar. Tenía cosas malas, claro. Evidentemente, era el comienzo de una saga, ¿no? Luego con. Está claro que el mejor Assassin's Creed es el 2, ¿no? Yo prefiero el 1. O sea, no, por juego me refiero, por juego, porque era mucho más variado, ¿sabes? No era tan repetitivo como el 1. me quedo con la historia del 1, sí. Por la época que tocaba y todo eso, sí. Pero ojalá vuelvan a eso, ¿no? Ojalá no hubiese ni Abstergo ni hostias, ¿eh? Pero es que el problema es que eso va a estar, Desmond, está claro, pero... el problema con Assassin's Creed y cuando llegó el explotó en el 3 es la historia de Desmond y hacia aguas. Que en el 3 se cargaba. Claro, es que ya, pero digo, o sea, hasta el 3 llega a ser... De hecho, el 4 dijeron que era como aire fresco porque te planteaba como si fueras un desarrollador de videojuegos que trabaja para Abstergo. Sí, y que era como guiños. Ubisoft la empresa, es verdad. Sí, que era como Ubisoft. Pues el tema es ese que... yo creo que no supieron seguir un poco la parte de... No sabían qué hacer con eso. Sí, yo casi, fíjate, en la historia veo casi más un reboot en este Assassin's Creed de Egipto. Otra aproximación, otro... Con otro personaje protagonista y demás. Ojalá cambie todo y renueve la marca. Y poco más de Ubi, ¿no? Aparte de los bailes... A ver, lo que sí fue evolucionando de los Assassins fue el combate, que eso sí que lo fueron mejorando. Porque en los dos primeros te puedes pasar la vida contraatacando y matando a todo el mundo y hacías una matanza y te daba igual que te vieran. Era por turnos el combate. Sí, pero a partir del 3 ya habían bichos que te rompían la guardia o otros que te pegan balazos en el Revelation. Depende, estás por ahí caminando y si hay una... Y en el Unity lo cambiaron y ya no te atacaban de uno en uno. Te podían atacar 3 o 4 a la vez, sí que sí. Eso era a mí lo más grave de todo, era eso. Ya no es el hecho de que tú contraatacases y atacases y te los cargabas. Es que te venían de uno en uno, pero tú estás rodeado por 7 o 8 pibes. Había ahí como una especie de respeto, como diciendo, no, vamos a atacar de uno en uno. Que termine. El honor. A ver, es que en el final del 1 te metías en medio del ejército del rey Ricardo, ¿era? ¿No? Yes. Te metías ahí en medio y te iban atacando uno a uno. O sea, como había como un ejército rodeándote, ¿sabes? Era como absurdo. No, pero es eso. O sea, lo que podemos tildar a la saga, que lo que son temas de historia, temas de misiones, sí que se estancaron y fueron repetitivas, pero yo creo que combate sí que fueron aprendiendo un poco. Sí, ahí se mejoraron. Sigamos. Ya está con Ubi, entonces, ¿no? Bueno, tenemos... Yo creo que van a presentar The Crew 2, ¿no? Creo. Ah, bueno, sí, ya está presentado. Sí, ya está confirmado. Está ahí, The Crew 2. La familia 2. Qué pereza, macho. Qué pereza, ya. Yo no sé cómo tiran. ¿Tiene público? Juego, es mi pregunta. No, pues... Debe ser que han vendido, ¿eh? Ubisoft lo vende todo, tío. Y Ubisoft es muy de... Mientras una cosa vende, la saco. Porque sí. Se imagina ser... Joder, el For Honor y el Ghost Recon han vendido bien. Sí, en un mes que era de locos, yo no entiendo nada, pero bueno, venden. Sinceramente, sí. No sé, pero yo lo que me falta de Wii en esta conferencia es el tráiler del final con su IP. Eso es lo que yo creo que estará también, ¿no? Porque sí, es un clásico. El año pasado fue Ghost Recon, ¿no? Fue Steep, que fue una olvidadísimo cosa quedado rara, ¿no? ¿Eh? Como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Sí. No me pareció mal, pero... Y oye, que el juego no... Mal no estaba. No lo he tocado, pero no voy a decir que es malo ni nada. De hecho, sale ahora también para Switch, esta anuncio. Pero que veníamos de Division, Watch 2, ¿sabes? De trailers que marcaron un poco, ¿no? Sí, con downgrades, pero... Con sus downgrades, pero bueno. El tráiler guapo no te lo quitaba nadie, vamos. Yo creo que puede que algo tengan ahí en la recámara. Lo del primer Watch Dogs fue sonado. Sí, fue... Pues ya ves. Yo creo que un Watch Dogs 3 está descartadísimo, ¿no? El sacaron... Sí, ellos, es, ¿no? Muy reciente. Porque es cierto que ha funcionado mejor que el 1, pero aún así salió también el año pasado, creo. O sea que... Y luego, yo qué sé, corre con el Rainbow Six, sigue funcionando al parecer. La gente sigue jugando bastante ese juego. Pero es otro enfoque que no. Y juegan con las temporadas, ¿sabes? O sea, que van sacando temporadas, o sea, con el mismo juego van tirando. Aparte de micropagos, esas mierdas. A no poco ser más, que, claro. Sí, un poco más. A no ser que digan algo más de The Division y algún indie tipo... Pues eso, tipo... La mierda Child esta of, de... Child of Light, el otro... Ah, mira, el Child of Light, qué guapo. Ojalá indies así, tío. Con ese motor... Child of Light me encanta. Con el motor VR... Rayman, ¿no puede hacer un Rayman para Switch guapo nuevo? No, pues ya tiene anunciado el Legends. Child of Light 2. Versión deluxe. Child of Light 2, me acaba pues me molaría mucho. Pero... Sí, algo con el motor VR, que es un motor que me ¿verdad? Parece de los mejores de la industria y lo tienen ahí aparcado, solo lo utilizan para el Rayman. Joder, yo espero que estén a tiempo de decir que en vez de un Rayman Legends GOTY, saquen uno de una tercera parte, uno nuevo. Ojalá. Uno nuevo, ¿no? Llegaría mucho ahora. Sí, porque, joder... Estaban de puta madre el Rayman Origins y el Legends y estaría muy bien clavada, el tercero. Con el Legends, ¿eh? Sí. A ti te la colaron, con la Wii U, ¿eh? De hecho, ni lo he jugado apenas. Yo sí me lo pasé y me parece GOTY el juego. Buenísimos. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo. Y poco más, ¿no? En Ubi, más allá de las locuras, de las porracheras que nos vamos a pillar viendo a la gente bailar y hacer el imbécil, gente disfrazada. Hombre, el Just Dance, eso está claro, ¿no? Son las risas para siempre. La confe de la borrachera y poco más. Sí. Y bueno, pasamos a Sony ya, la más esperada, a lo mejor, porque somos unos Sonyers. O lo soy yo. Ay, lo eres tú. Bueno, tú eres Nintendero ahora. Verdad, viva Switch. Que no nos engañes. Sony a las 3 de la mañana, como siempre. La que más abriendo nos hace con... Vamos a especular. Hombre, yo prefiero las 3 de la mañana que las 6 o las... Sí, yo también. Joder, qué horror. Yo digo que abre con... The Last of Us 2. ¡Oh! No, yo creo que God of War. No, creo que no. Hombre, yo creo que tampoco. No, no, igual, no el Days Gone, no digo... si sale este año, tienen que venderlo como sea. Así pero no será digo... uno de esos dos. No digo nada jugable, digo... otro trailer, simplemente. No, tío, si sacan The Last of Us, que yo lo dudo. No. Lo dudo bastante. Digo que abren con... No, yo creo que si lo sacan, va a ser al final. Va a ser. ¡Va a llorar! No. Cierre de conferencia con Gustavo Santaolalla ahí, seguro. No, porque es previsible que lo saquen al final y sería poco. Joder, es que empezar con The Last of Us es como. Tienen que empezar con algo nuevo, además. Siempre empiezan con algo sorprendente y nuevo, tío. Yo diría que empiecen con la nueva IP de Sucker Punch. Para regocijo de Iván. Ojalá. Yo creo que con el nuevo Infamous. Espero una nueva IP. Espero una nueva IP. Infamous, no sé. Sí, yo también. Infamous ya está. Por favor. Que hagan como Guerrilla Games, tío. Y saquen. Eso, eso. Y se reinventen. Eso. Claro. No, tío. Le vendría muy bien, Yo creo que es la conferencia más segura. Porque ya tienen todo anunciado. Van a haber pocas sorpresas más allá de lo de Sucker Punch. Claro, la puta es eso, que sorpresas no me espero muchas. Encima claro, de Death Stranding, ya han dicho que no va a ir. Es que yo creo que no es que sea la más segura. Es la más chunga que tiene Sony en bastantes años. No la veo chunga porque veo que el catálogo es espectacular. Lo que tiene anunciado es la hostia. Sí, pero ¿para qué es el E3? Para ya. Sorprender, para anunciar cosas nuevas. No, desde luego que sorprender no va a sorprender Sony. Bueno, para sorprender, pero movida. Algo tangible. Es que lo de Final Fantasy VII, Shenmue y demás. Sí, eso fue paja, pero vamos. ¿Esos juegos dónde están ahora? La magia, tío, del E3 es ¿me escucha? Sí. Ah, vale, coño. Entonces, pues no, yo prefiero algo más tangible. Y pues lo que ya han mostrado, que enseñen nuevos gameplays. Y algo que vaya a salir seguro y que tengan ya algo que enseñar que lo muestre God of nuevo. War, God of War va a ser la estrella. De salida. El Days Gone este también saldrán cosas, digo yo. Sí. Days Gone va a tener su fecha de salida también en este 3, yo creo. Sí, también muestran algo del Uncharted. Days Gone, el Spider-Man, el Uncharted. El Spider-Man, es el Spider-Man con la peli tiene que pinta aprovechar. Pinta súper bien. Además queda un mes y pico para que salga la peli, pues sí, le darán bombo, está claro. Un mes justo, sale el 7 de julio. Saldrá ahí el juego de Quantic Dream, el Dreams de Media Molecules. Es que tienen mucha mierda esta gente. El Detroit. Claro, el Detroit, exacto. No sé, yo es eso, una conferencia muy de... ¿Cosas nuevas? Cosas nuevas no. Claro, aparte de lo de Sucker Punch. Yo creo que el problema va a estar en eso, en que cosas nuevas... Uf. O sea, hacer un E3 repetido del anterior es un poco... Claro, no sé. Es que es eso. Hombre, es lo que hay, lo que no se pueden pedir es pelas al olmo y que inventen estudios. Si tienen 400 estudios Sonic, bueno, tiene claro, 400 estudios. Yo creo que las cosas nuevas vendrán más por el tema indie. Ahí sé que nos pueden sorprender. ¿That Game Company? Puede ser que Dante Game Company, yo que sé, claro, haya vuelto con Sony a hacer un acuerdo. Que y no, ya lo no típico de que nos dé la sorpresa con el Red Dead, por ejemplo. Eso es lo que veo más, sí. Pues sería, creo que si sería sale sorpresa Red Dead, que haya un gameplay del Red Dead en... Joder. Y sería, vamos, llevarse el gato nos al agua. Nos morimos ahí, nos morimos. En la conferencia, sí. Madre mía, Red Dead. Entonces Red yo creo que la única forma de sorprender es eso, es coger una IP tocha de terceras y que enseñen algo nuevo. Como el recordemos que el E3, si sacan mucho multi en su conferencia Sony, no es tan como el PlayStation Experience, que es solo sus juegos o prácticamente sus juegos a ellos. O sea, el E3, Destiny tendrá su cachito de 10 claro, minutos. Claro, Destiny. Call of Duty los ha tenido muchos años. ¿Y vosotros creéis que VR va a tener también importancia? ¿Le van a meter VR ahí chicha? ¿Habrá, algo habrá? Habrá frío, habrá. Frío, ¿eh? Algo tiene que tener de VR, tío. Bueno, a ver, han habido las mostraciones estas que se han ido llevando a la prensa por lo del Flashpoint ese. Y claro, también nos estamos dejando From Software. ¡Hostias! Se nos había olvidado Bloodborne, niño. Que eso es con lo que yo creo que pueden sorprender a lo bestia. No mencionéis a la bicha. A la bicha. A Vicaria. Por favor, ¿eh? La bicha es Vicaria. Da igual, si con Bloodborne o con The Last of Us ya Sony se ha ganado el E3. O sea que... Es que no sé si van a ser ninguno de los dos, tío. ¿Eh? Estando Mario Odyssey por ahí. Aunque se rumoreó de esa nueva IP de Maya de From Software. A lo mejor es eso. Joder, se lo preferiría. Tío. Me molaría, mundo, tío. Y empezar con eso. Joder. Sí. Claro, eso sí. Que salga Miyazaki de la playa. Que salga Miyazaki de la playa. Que salga Miyazaki de la playa. ¿Ha salido alguna vez en alguna conferencia? Sí, con Bloodborne. Con Bloodborne. Ha salido, vale. No me acuerdo. Todo el mundo aclamándole ahí como un dios, como el dios que es, joder. Miyazaki. Yo creo que va por ahí. Luego, Sony lo tiene todo en su mano en realidad. O sea, todo lo que tiene es tangible. Con que tenga dos sorpresillas por ahí y que sean Bloodborne o algo de Miyazaki, lo de Sucker Punch, yo creo que ya lo tienen hecho. Eso, más un gameplay nuevo del Final Fantasy Remake. God of War, y la gente ya loca. Days Gone. Pero, ¿tú crees que sacarán algo del remake de Final? Una set piece de Uncharted nueva. Del nuevo. Claro. Hombre, ¿cuándo sale el DLC? En agosto. ¿Uncharted? Tendrán que enseñar algo para vender. Sí, hombre, si eso ya se ha confirmado. Se han confirmado ya el Spider-Man, el God of War, el Uncharted y... Y bueno, del Hellblade, ¿no? Que ya han confirmado fecha y precio. Precio GOTY. ¿Verdad? 30 pavos. Pero eso no... Eso no va... O sea, eso ya está todo vendido. Claro, eso no va a salir en la conferencia. Además no es exclusiva de Sony del todo. No, porque es multi, ¿no? Multi pasado. Bueno, el Dissidia también se ha filtrado, que va a salir en 2018. Que solo estaba para arcades. Que sale, y sale para... Alguna cosa japonesa sí que meterá Sony. Siempre mete japonesa. Sí, bueno, hay Ni no Kuni, sí, que lo tiene por ahí también. A ver un si Tales, lo sacan este año. Mejor, de hecho, que... no sé, leí el otro día que la conferencia del E3 de Sony iba a tener fuerte presencia japonesa. Sí, yo también lo leí. No sé dónde lo leí, pero me quedé como diciendo... Pues mira, la sorpresa puede venir por ahí. Y bueno, el juego este que... El juego este que sacaron un gameplay del Project Veins o algo así, ¿era? Que era como un de los creadores de God Eater. Soul Eater, creo que se llamaban. Que God Eater. Soul Eater es un anime. God Eater, sí. Me aburrió. Un manga también. Que era rollo Bloodborne, Dark Souls, pero a la japonesa, a lo bestia. Puede que hagan ahí algún gameplay o algo. No sé, y un Demon Soul remasterizado también sería guapo. Eso es lo que quieres tú, ¿eh? Oh, shit. Oye, yo creo lo que sobre todo lo que tienen que enseñar es potencia para PC 4 Pro. Porque yo creo que no se van a centrar tanto en eso ya, ¿eh? Yo creo que sí. No pueden competir con Scorpio, tío, ya. No por competir con Scorpio, claro, sino por para que se vea que de verdad su máquina hace algo diferente a PS4 estándar. Porque la gente todavía no sabe muy bien qué diferencia hay entre una y otra. A ver, lo que harán será mostrar los juegos todos corriendo a PS4 Pro. Lo pondrán abajo. PS4 Pro, running, tal. Exacto. Y al time. Y ya está. God of War, pues eso. Claro, claro. En PS4 Pro se verá mejor. El otro en PS4 Pro se verá mejor. Porque hay que saber los frames y esa mierda. Pero bueno. No me da rabia porque dudo que vaya a estar The Last of Us 2, ¿eh? Yo creo que no va a estar y me da mucha rabia. Nah, pero bueno, piensa que está la Gamescom, que es en verano también. Sí, pero la Gamescom no van ya, tío. Se dejan ya confirmado. Su Experience y ya está. Vamos, llevan 2 años sin ir. Sí, y bueno, ya tienen su PlayStation Experience a fuego, que es la hostia. Uno de los años fue porque, a ver, el primer año que no fueron fue porque iban a París. Y el segundo año fue porque el año pasado presentaron la Pro. Ah, bueno. Hicieron como una mini, exacto, mini conferencia de ellos en medio. Yo creo que les está saliendo muy bien la jugada E3 y PlayStation Experience. Lo petaron con el Experience la última vez con The Last of Us y todo, así que yo creo que van a seguir por ahí. No creo que vayan a ninguna otra que no sea eso. Pero a saber, veremos, veremos. No sé, yo Sony es la que más garantizado tengo que me va a flipar. Porque absolutamente todos los juegos que tienen me flipan. Yo es la que menos pero de sorpresas, me va... O sea, no hay. Claro, es que es eso. Yo es la que estoy más ahí insípido, que no, no sé... Como que lo sé todo o no sé nada. Yo creo que lo sabemos todo. Es la cosa. Entonces, yo espero que no acaben como acabaron la anterior, que tuvieron un ritmo... Veníamos de Microsoft de decir... Este año Microsoft la ha petado. Llegó Sony y se pasó por la cara el ritmo de Microsoft, pero acabó con el Days Gone, el gameplay ese que fue como un poco. Sí, fue un carrita de agua fría, sí, ahí al final, ¿sabes? Sí, gatillazo, ahí total. Espero algo espectacular, ¿sabes? Que me levante el sofá aplaudiendo. Pero van a terminar. Si no tienen The Last of Us, yo creo que van a tirar por God of War con un gameplay a lo bestia. Pero. No sé si es más impactante acabar con una CGI ahí, ¡boom! ¿Sabes? Como un vídeo y acabar con no, un gameplay como el del año anterior, pero claro. En plan core de cojones, tío. Eso yo creo que puede petarlo con esos gráficos y la orquesta en directo que espero que repitan. Ojalá. Eso estuvo bien. La hostia, eso. Sí. Creo que va a estar bien. Bueno. ¿Y qué más? Nintendo, ¿no? Nintendo. Solo queda Nintendo. La bajona. Madre mía. 30 minutos madre de Nintendo mía. Direct. Joder, qué bajón. Bueno, y después del Nintendo Direct echaron hace nada. El de Pokémon, dices. Sí, sí. Todo el mundo ahí. Y luego, puta mierda. No entiendo. Ultra Sol y Ultra Luna, tío. El mejor nombre. Yo quiero todavía tener un poco de esperanza. Skyward Sword. No. Ojalá. Porque es verdad que se han ido quitando morralla de cara de tres. Se han ido quitando esto de Pokémon. Han anunciado ya el tema oficial de lo online con los precios, que lo han retrasado, por cierto, hasta el 2018. Cierto. Y pero porque están bragas, a ver, es que tampoco pueden ni hacer pagar por lo que estaban. No se han quitado ARMS con un buen direct que hicieron exclusivo de ARMS. Splatoon no creo que hagan nada más, ya. O sea, yo creo que Splatoon, si acaso anuncian en alguno de los Treehouse... A ver, la cosa es que estos juegos, ARMS, el Pokémon Tournament este de X, el Tekken este de Pokémon y el Splatoon, van a tener como sus torneos, lo llaman el torneo de Invitacional, rollo eSports, y ahí se va a ver, vamos, que no vea esos juegos... Se va a hartar a verlos, ¿sabes? En ese tipo de conferencias con el Treehouse. Y yo creo que en el Spotlight debería centrarse en juegos que no se han visto y okay. de cara al futuro, vamos. Porque el Pokémon este sale en septiembre, el ARMS sale después de la conferencia prácticamente y el Splatoon 2 sale en julio. O sea que el spoiler de este debería ser eso. Debería confirmar si el Xenoblade 2 va a salir este año. Que yo lo dudo. Ya hemos comentado que a lo mejor hace la triquiñuela de... sale en diciembre en Japón y luego con el rollo de la localización... Ya sale en 2018 febrero para Europa y el resto del mundo. Y bueno, y por supuesto va a ser Mario Odyssey. El plato principal. Ahí vamos a tener gameplay, seguro. Sí, vamos a tener trailer, gameplay y luego en el Treehouse una demo. O sea, que no vamos a saltar de Mario. Nintendo. Pero yo... Mario. A ver, yo creo que van a meter... Es que no sé si es en un E3, pero... ¿Es posible que hablen de una actualización tocha para la consola? Pues también, estaría muy bien que también hablasen porque de la aplicación esta, exacto, para conectar el, no, los cascos, eso, y el móvil. El Treehouse, a lo mejor todo esto, ¿no? Más que eso, el tema YouTube, Netflix, o sea, que se abran de verdad a aplicaciones externas. Pero es que esto que no lo saquen en los 30 minutos, eso es porque ya hemos cagado. Ya, pero bueno. Ojalá eso en el Treehouse y los 30 minutos se centren en los juegos, por favor. Algo de retro, tío. Consola virtual. Sí, lo de retro, al menos un tráiler. Que ya debería estar bastante. Lo de retro tiene que haber algo, hombre. Sí. Lo de retro ya debería Donkey estar bastante, bastante avanzado, porque desde el 2014 que sacó el Donkey Kong. Tropical Freeze. Ya debería estar avanzado. Veremos a ver lo del Luigi's Mansion 3, que estaría muy bien. Pero Tropical Freeze de Wii U estaría guay en la Switch, ¿eh? Yo lo dejo caer ahí. Sí, pero sí, vamos, yo, a lo de siempre, no creo, los remasters. No creo, claro. Pero claro, sí, si la polla, claro, yo me lo volvería a comprar y los que no lo hayan jugado lo disfrutarían, porque es un pepino. Pero otra vez refritos sin parar, no sé. Ya, yo creo que... ¿Qué es eso, no? Lo de a los ver, refritos no de Wii U cumplir, que han vendido 4 unidades y que si lo sacan en Switch van a vender el triple de lo que vendieron en su día. Me habéis dicho antes de grabar, además, que Nintendo se va a centrar en lo que sale este año, ¿no? En este sí, 3. Sí. Y lo que salga... Lo que no habían prometido que iban a tener 2017 un juego por mes. Pues a lo mejor se centran en enseñar un montón de cosas, aunque sean refritos, para sí, cada para mes de este año, ¿sabes? Por el ahora lo han cumplido, entre comillas. En mayo. Entre comillas, porque mayo supuestamente ha sido el Ultra Street Fighter. Street Fighter, que es exclusivo, pero vamos, con comillas y con asteriscos por todas partes. Y entonces tenemos ahora en junio el ARMS, en julio el Splatoon 2, en agosto por ahora no hay nada, y en septiembre el Pokémon, este tournament. Pero entonces claro, pues quedan ahí varios meses, en plan octubre, si no sale el Mario Odyssey, porque se cree que va a salir en noviembre, diciembre... Y Pikmin, nuevo a lo mejor, el Pikmin y el Luigi's Mansion. Sí, el Pikmin ya comentó Miyamoto hace un año o así que el 4 estaba en desarrollo y bastante avanzado. Illusion of Time, ¿te imaginas? Boom. ¿El qué? Chrono Trigger, Illusion of Time, boom, boom. Joder. Estaba. Pero el nuevo, ¿sabes? El Twitter del tío que hizo el Chrono Trigger. Nada de. Hizo una foto de la Switch ahí, como currando. Sí. Juego nuevo ahí, pum, ¿sabes? Venga. Yo espero consola virtual. De verdad. Pero a ver, ¿nos hemos comprado una consola para una cosa que podemos emular con el móvil? ¿El qué? O sea, que todo lo que es consola virtual y juegos de estos retro, casi, casi, lo puedes ya hacer con el móvil, ¿sabes? O sea... Sí, pero la consola virtual va a estar. Eso está en todas las cosas. La consola virtual, pero si eso hace si son ser consolas, el motivo si son de la consolas consola más actuales, ¿no? Rollo claro, GameCube, va a ser ¿no? GameCube, Wii. Seguramente. GameCube sería la hostia. Y Wii, posiblemente. ¿Por qué no? Porque yo creo que cuando hablaron del online, ya por fin descartaron la idea de lo de los juegos estos que te iban a dar un mes y luego te lo y quitaban. Te lo iban a quitar. Y va a ser más... Claro, va a ser más parecido a lo de un equipos. Netflix, ¿no? De juegos sí, clásicos. Exacto. Con funcionalidades online. Y yo he leído también multijugador. Se, que no eso, juego, no sé hasta, claro, no sé hasta qué punto pueden retocar un juego clásico rollo el Super Mario o el Balloon como era Balloon Fight. No sé hasta qué punto pueden retocar un juego clásico y meterle un multijugador. Pero eso, multijugador eso sería será la polla, los juegos la que jugabas con gente delante, pues habilidad para tenerlo multijugador y jugarlo por online, exacto, claro. Claro, eso estaría muy bien. O en ad hoc, ¿sabes? Pero que sí, no sí, creo sí, que añadan dos players a la vez al Super Mario, ¿sabes? Por eso que, bueno, ya lo hicieron más o menos con el Mix, el NES Mix este, no me acuerdo el nombre. El Remix, sí. El Remix. Yo creo que será del rollo, pues, Final Fight, pues tú llevas a un personaje y joder, al otro, ¿sabes? Cosas de estas. Y luego supongo que con esta puntuaciones online y demás. Pero bueno, que al final va a ser más parecido el tema este de los juegos por pagar. Va a ser más parecido a un Netflix rollo lo de equipos. Claro, que un gol donde te lo vayan a quitar cuando acabe el mes. Que estaba la gente ya que trinaba con... No, el gol no te normal, los quitan. De hecho, el gol te los queda. El plus, que el plus, el que te los quitan. Es el plus el que te los quita. Es que no había por dónde no salir sabía con eso, hombre. ¿Cómo que te lo quita? No. El Plus tú dejas de pagar y te lo quita el juego. Claro. El Gold no. El Gold... El Gold te los quedas forever. Claro. ¿En serio? ¿Cómo juegas en la consola que puedo jugar? Joder, man. Wow. Okay. No sabía, pensaba. Y bueno, y de Nintendo, pues eso, yo espero alguna sorpresa que vaya a haber este año, pero yo, sinceramente, con que me enseñen más cosas del Mario y. Ay, Dios mío. Y a ver qué está haciendo Retro. No, la Switch, y, joder, y el Smash me gustaría jugarlo en la Switch. Porque vendí la Wii U y no tengo para jugar al Smash. Y lo malo de la Switch es el año que viene, pero este año yo creo que es un añazo. Sinceramente, claro, lo malo que viene. Bueno. Eso tiene trampa, porque Zelda no es de Switch. Bueno, claro, si lo piensas así, sí. Y Mario Kart tampoco. De momento, cartocho tampoco. Splatoon es una skin del 1 y lo único exclusivo gordo es Super Mario. Hombre, si lo miras así, desde luego que es una mierda. Porque ya me dirás tú a qué más juegos puedo jugar ahora mismo, si no es el cartocho de Zelda, nada más. Y de aquí a los meses, pues el ARMS y eso, que tiene buena pinta. Más para la gente que no ha tenido Wii U es la hostia, pero para el resto, pues tal. Pero vamos, un año, sigo diciéndolo. Para mí, por ejemplo, un año de Nintendo en el que he jugado al Zelda, al Mario Kart, al ARMS, al Splatoon y al Mario. Y si saca un Xenoblade ya, pues es que te puedes... Me parece un año increíble. A mí me parece que el año fuerte, aparte de este, tiene que ser el que viene. Y aparte, lo que ha salido en Wii U, ha seguido sacando un juego tocho que es el Zelda este año, para las plataformas que sean. Claro, Zelda, un Mario, un ARMS y un Splatoon, solo esos cuatro, estoy diciendo. En un mismo año, juegos nuevos, me parece espectacular, ¿eh? Para una versión. Bueno, pero estamos metiendo ARMS y Splatoon. Mejor que toda Sony, que Microsoft y que su puta madre. Ya, pero estamos metiendo ARMS y Splatoon en la escala de Mario y de Zelda. Ni de coña, vamos. No, digo a nivel de exclusivas de First Party. Claro. Juegos exclusivos, igual. O sea, no estoy comparando el Last of Us el primer año de las consolas, Infamous, por ejemplo, o NAC. Claro, el primer año de las consolas suelen ser flojitos, ya que es cierto que se han ayudado de remaster y de Wii U, que la Zelda era para Wii U también. Pero sigue siendo un juego nuevo y el mejor. Pero yo que sé, son juegos disponibles en la consola y. Ya, pero bueno, al final lo único que vamos a catar así nuevo de Switch va a ser el ARMS, ¿no? Porque encima de Splatoon es igualito que el 1. Claro, el Mario. El Mario Navidad, hombre, digo. Pero es este año, me refiero, ¿sabes? Oye. Habrá que ver el año que viene, que si Xenoblade al final sale el año que viene o yo qué sé. Creo que hay mucha chicha todavía para Switch, ¿eh? Esperemos. Todo lo que nos ha enseñado. Yo espero que este año que toda... para la recta final haya más cosas, ¿no? Aparte. Y espérate, porque hay mucho indie exclusivo, que es que nos estamos olvidando de los indies. Pero Nintendo lo está dando sí, mucho. Sí, parece que los sí, indies son como las Sears, ¿no? Sí, yo creo que al momento le están dando más importancia a los indies. Hasta que se den cuenta de lo que está vendiendo la Switch, que son churros. Ya, pero bueno, como ellos no saben si las third parties van a meter de verdad chicha adentro, yo creo que por eso, de hecho, tuvieron hasta un direct de los indies que le llamaron, ¿no? Y hay muchos de esos indies que salieron en ese direct que salen este verano. O sea, las cosas como son, es que la consola está hecha para los putos indies, tío. Es como la Vita, hostia. En ese sentido. Pero no la puede ser la última generación. La Nintendo Vita. Y yo creo que algo habrá también de indies en el direct, ¿no? En el y bueno, también se ha confirmado el Monster Hunter. Es verdad. Doble es eso para mí es el mayor pepino de todo. Me mola eso, un juego nuevo, ¿eh? Uno nuevo, tío. Pero es el port, tío. Es que estamos otra vez con lo igual. Mismo. Igual que Pokémon, tío. Otro port. Es que... Yo qué sé. Igual. Eso sí que me da igual. O sea, eso vende lo que no está escrito. Eso sí que me da igual. Claro, eso para Japón... Entonces, ya, pero es que además ya lo hicieron en Wii U, ¿no? Con los graficazos esos de PSP, qué guapo. Sí, en Wii U salió el 3. En Wii U era el port del 3, sí. Joder, es Ultimate. Pero ¿por qué no hacen uno nuevo, tío? Es que no sé. Grabcom, tío. Eso es hay que llamar a Cascón y preguntarle a ver. ¿Qué pasa? Sí, solo hay que ver qué juegos tiene Capcom en Switch. Si uno tiene 20 años y el otro es un port que acaban de anunciar. Es que necesito. Y están diciendo que el apoyo a Switch se va a basar en lo que vendan esos dos juegos: ¿sí? En un port y en un juego que han vendido 40 euros de hace 20 años. Pero es que va a vender. Tócate. Es que es muy fuerte. Tócate los huevos. Fuerte. Yo necesito IPs nuevas exclusivas desarrolladas para Switch, tío. Yo por eso, no sé si os acordáis de una noticia antes de que saliera la Switch, que Capcom obligó a Nintendo que subiera un poco más la memoria RAM de la consola, porque querían adaptar el motor del Resident Evil 7 y que lo pudiera mover en condiciones Switch. Y entonces, ¿sí? En base a esa noticia, yo me imagino que con ese motor, digo yo que saldrá algo, ¿no? No sé si exclusivo, un multiplataforma o algo, ¿no? Sí, al parecer Capcom. Y estaría muy bien un Monster Hunter 5 ya en condiciones, ¿no? Con un motor. Es la consola perfecta para eso, ¿eh? Claro. El problema, bueno, como en su momento la vida lo fue. El mayor problema que tiene Nintendo lo tiene en su casa. Y es una consola que se llama 3DS que tiene una base de 60 millones de consolas instaladas. ¿La tienes y 60? Eso, ya, tío. Joder. 60 o 70 tiene, creo ya. Y eso, para los desarrolladores, es muy difícil de despegarse de ese mercado. O sea, es muy difícil que Capcom diga, voy a sacar un Monster Hunter exclusivo de Switch y me voy a perder los 15, 20 que puedo vender en 3DS. Sí. No. Estamos y tontos. Más como está Capcom, que está claro, Capcom. Claro. Y cualquier juego que pueda salir en 3DS, es que el problema de Nintendo es que debe matar a la 3DS. Para mí debe matarla, si no, a la larga va a ser malo para Switch. Está claro. Pero bueno, lo bueno que tiene es que ha vendido muchas Switch. Y eso da confianza a las third parties eso en general. Eso sí, eso sí. Ayuda mucho. Sí. Creo que con Switch, desde el punto de vista de las desarrolladoras, hay que hacer un all-in, tío. Para mí, pero sí. Wii, por ejemplo, tampoco. Tal y como está vendiendo ese Switch, tío. Yo creo que Nintendo ya ha hecho su parte, que es darle a conocer al mundo, ¿no? Que hayan respondido, porque yo creo que se ha hecho popular, ¿no? La sí, consola. Se ha hecho popular. Sí, mucho, y lo único que le falta también a Nintendo es sacar nuevas IPs, nuevos juegos. Y el tema este de la distribución, que está siendo un poco caos, ¿no? Lo de que sí, salgan nuevas unidades y a los minutos se acaben. Eso es que Nintendo no ha llegado a abastecer bien al mercado. O sea, bueno, también no sé si a saberla que están por poca confianza, por problemas que se han venido rumoreando de lo de no, la Nintendo esta que Apple quiere todas para ella. O no sé. Pero yo creo que Nintendo ha conseguido sacar un producto que al público le atrae. Que eso yo creo que es lo más importante y que fue. Una de las hostias que se llevó Guillo. Sí. Y ahora, sí, pues, las third parties, pues. Hombre, es uno de los conceptos que se ha intentado llevar a cabo sin éxito de mucha gente, pues, llevado bien. Que es lo de la portátil. La portátil con dock y sobremesa, claro. Vita, por ejemplo, era un wannabe que se conectaba con la Play. Intentaron hacer una sinergia así porque no tenían nada para poder reproducir juegos de la misma calidad con. Y aquí lo que han hecho ha sido coger directamente y que la portátil sea la sobremesa. Entonces, pues nada, yo espero que Nintendo me sorprenda. Lo que y con pasa Nintendo, que... ya siguiendo con Nintendo, nosotros aquí ya haciendo alusión al drinking game que tenemos. Tenemos ahí como últimas opciones loquísimas si es posible ver un nuevo F-Zero X, un nuevo Bayonetta F-Zero, o un ojalá. Nuevo Metroid. O ya véase Metroid o Donkey. Joder, pero un F-Zero con los dos escenarios del Mario Kart 8 ya tienes claro, es que lo mejor. F-Zero es muy probable porque han ido calentando con el tema de Mario Kart. Pero yo prefiero... Yo soy más de F-Zero que de Mario Kart. Yo también. Sí, sí. Uf, yo con el 8 no sé, ¿eh? No, pero que digo que es muy probable porque te han dado ya como... O sea, a lo mejor me estoy montando yo la película y simplemente son dos circuitos del Mario Kart y acabó. Pero que yo creo que Nintendo estas cosas no las hace... No, bueno, no entiendo. No, claro, tiene las Nintendo piensa... no se entera de nada, tío, de verdad, de lo no, que hace. Yo creo que estas cosas no. Yo creo que sabe que... Si Reggie hace 5 años también sacó un pin de Metroid. Nunca salió un juego, tío. Es que... Bueno, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, sí, salió el Federation. Bueno, es verdad. Hostias, jodazo, ¿eh? No, pero yo, mira, Reggie, una de las primeras entrevistas cuando la consola el Funko de los Metroid. Los primeros días, una de las primeras entrevistas que hizo, le preguntaban: ¿qué? La gente está pidiendo F-Zero, la gente está pidiendo Metroid. Y él dijo que dejó caer como que están pensando en esas. O sea, que no lo demos todo por perdido, que dijo esperar porque la consola acaba de salir y es pronto. Lo que es que claro, como decís que va a estar centrado en lo de este año, nada de eso lo vamos a ver entonces. Si no van a decir nada el año que viene, nada de eso lo vamos a ver, ni de coña. Y es triste en un E3 que vamos se vive un poco de la magia del anterior. Claro, claro. No, el anterior no, porque vimos solo el Zelda. Hombre, el anterior es de la triste, Zelda. ¿Eh? Ah, el anterior Pokémon, me refiero creo. A la presentación de Switch. Vamos, sí, exacto, lo mismo que exacto. Se enseñó bueno, a... De hecho, la presentación de Switch a lo mejor vamos, vimos más de lo que vamos a ver ahora. La presentación de Switch fue el E3 de Nintendo. Puede ser. Sí. Y es triste decirlo, pero es que es así. Madre mía, yo creo cómo que estamos. Esa presentación tenía que haber sido en el E3. Pues ya sabemos que la consola salió antes de tiempo por temas de daños fiscal y toda la leche. O sea, yo creo que eso es otro de los problemas, que van un poco a matar caballo, ¿no? No estaban muy convencidos de sacarla en marzo. Estaban cagados con Switch, sí, se nota. Sí, sí, sí. Pero es que tienen cosas que lo pueden limitar, sacar. Lo de limitar la distribución a 2 millones, ahí se ve que estaban... Se ve que estaban cagados. Claro sí, que sí, estaban. Sí. Después de Wii U iban con pies de plomo aquí, y con hombre, la muerte claro, de Iwata no y todo. No se la quieren pegar, no se la quieren pegar, nada. Y les ha pillado por sorpresa este éxito, que menos sí, mal sí. Que han tenido un exitazo sí. Y la consola va a tirar para adelante, está claro. Menos mal. Pero es que vamos. Nintendo tiene un montón de por eso que por eso yo sacar, creo que como el Metroid tío que claro yo creo que dado el éxito al menos un tráiler sabes ojalá. O sea aunque sea un pequeño tráiler al final de algo pues, una sorpresa mira lo que tío, vais a tener en 2018 aunque claro, no sea bueno, un gameplay extendido Donkey Bayo lo que sea algo tocho claro un sí. Pequeño tráiler que diga mirar lo que vais a tener en 2018 darle un poco eso un sí poco puede como ser, de trasfondo tío. La consola. Me estoy devolviendo ¿no? La magia con estas cosas. Luego claro, me llevaré o sea, aunque el spoiler dure 30 minutos, un vídeo así que te dura un minutillo o menos. Sí, un minutillo, un teaser para volvernos locos. Puede ser joder, perfectamente claro. Un Pikmin de estos y tirando, ya verás. No sé, Miyamoto dijo que está avanzado el 4. Si es sí, el 4, a lo mejor 4, te sale en diciembre. Es de las cosas más. Una bomba, no, tío. Creo, mira, que sueltan una bomba de esas, un Metroid diciendo. Yo sí, creo que es una tontería. Y la gente no se vuelve loca. Switch ya vende a todo el mundo que falta que venda, tío. Claro. De los hardcore gamers. Es que lo petan, joder, si hacen eso. Me cago en bueno, Dios. Ya, si siempre estamos contra. Diciendo esto. Siempre estamos diciendo malo, Nintendo que hace es esto lo peta. Tío. Y no lo hace, hijo puta. Porque no nos escucha. Me cago en Nintendo. Tío. Entiendo, tío. Tendrían que escuchar el podcast. Bueno, yo tengo el comodín del Mario que va a ser la polla y no va a pero Mario todo, está pero... claro que va a ser Dios y que va a salir en diciembre, entonces, yo qué sé. Hay que y mirar más para adelante, que al final claro, es claro. El E3 y el E3 para lo que nos preparas para el año que viene. Yo este año claro. Con el Zelda y el Mario ya me siento... de 5 años también, si es el E3. Sí, no, yo este año con Zelda, Mario, pero vamos, que, y Mario que no estaría, no estaría claro, de más eso. Un trailercito de darle un trasfondo a la consola. De un futuro, viene, tío, un futuro y ya sí. Está. Seguramente también eso es muy importante. La pregunta es, ¿saldrán en las third parties algo de Switch? Sí, o sea, no Ubi, fuera de Ubi, Konami, Ubi, puede salir el FIFA. FIFA. Puede que muchas se suban al ya se anunció claro, FIFA, no sin, que sin el FIFA. Frostbite. El Negrosi en la mierda de la presentación de la consola estuvo, el Sude 51. No More Heroes 3. No More Heroes, ojalá. Bueno, yo... Pues ya está. Yo no he tenido... ¿Y estos de Fire Emblem y los de... Los que no son personas? ¿Cómo son los de personas? Sí, los otros. Sin Megami Tensei. Los que no son personas. Los que no son personas. Claro, el Persona... El Persona es un spin-off de Sin Megami Tensei. Pero se había anunciado, ¿no? Un Sin Megami Tensei. Sí, hay uno anunciado, sí. Por eso te digo que trasfondo lo tuvo en ese... En esa presentación, pero decir, sí. Yo lo que quiero es un trasfondo de Nintendo. Es la magia, quiero, sí, sí, yo sí. Quiero las hiper de Nintendo de 2018, que me enseñen algo. Yo tengo ganas de ver cómo queda un Fire Emblem exclusivo de Switch, tío. Sí, ya han dicho en alguna de las que se va a ver de puta madre. Claro, que claro, quieren claro. Innovar, o sea, que quieren innovar en la franquicia. En plan ya también, dar el salto como también a Xbox, la versión ¿sabes? De Switch del Dragon Quest nuevo. También. Tiene buena pinta. Sí. Pues en Japón lo peta todo. Claro, en Square Enix tiene que estar ahí también. No, ¿y el Pokémon? ¿Qué? ¿Va a haber algo? No sé, yo creo que con el direct este... Como no sea el de lucha este, el de no, X Pokémon, se llamaba. Pokémon, ya está dicho. Al yo menos... me olvidaría de Pokémon hasta... Sí, pero lo van a recordar seguro. Dos añitos. O sea... No. Lo que lo petarían con no el Pokémon. No creo que en los 30 minutos no creo que lo recuerden. Lo petarían con mañana. No, a lo mejor todo... han hecho esto de Pokémon para reservárselo una cosa tocha para el E3, yo qué sé. Lo que lo petarían con poder guardar las partes en la poder, nube. La nube. esto de pago. Con poder eso crear hay que pagarlo, yo creo. Esto sí, lo meterán de pago como está en PlayStation. Como está en PlayStation, claro. Y en Xbox, yo creo también. No, pero no, yo ya no te digo eso. Yo te digo poder guardar las partidas en la SD. ¿Se puede, sabéis? No lo sé, ¿eh? Porque es de eso, o sea, la SD eso al menos se puede salvar si la consola se va a tomar por culo. Pero lo que se decía también era eso, que si perdías la consola, adiós todo. O sea, a tomar por culo. Y pues si pierdes la consola, la SD va dentro, ¿sabes? La SD va dentro. No, ya, pero la SD se puede claro. sacar, ¿sabes? Si te peta la consola. Y se te cae, sí, pues si la pierdes. Sí, hombre, puedes hacer copias de seguridad en tu ordenador. Pero ahora habéis visto el vídeo que la tiran desde 300 metros de altura y está como nueva. O sea, consola, no, consola, mira, la tira de taco nueva y luego la pasas un trapito y se rompe. En plan, a ver si nos aclaramos. Se raya ahí. Plástico play. Eso es una leyenda urbana lo de que se raya. Eso se ha rayado. Le rayó a Dimas. Llevamos tres meses. Sí, está rayado. Está de rayado. Por Dimas es el que más defendía que no se raya. Pero porque tú porque tú lo has puesto un protector que dura. No, no. Que es larguísimo. Sin el protector. Sin el protector. Ojo, Chusi, ojo. Joder, ojo, pues, se acaba ya el Chusa, Dios mío. A ver. Pues Dimas, tú con tu consola, porque yo la saco y la meto y sin problema. Son micro rayajos. La saco y la meto y sin problema. Sin protección. Y Julián también dijo que se le había en sí la consola. Que sí, no. Mirar las vuestras, de verdad. No quiero mirarlo. Mirarla a los lados, en los bordes. Eso es mentira, hombre. Micro rayajos. Leyendo, a pelo. Seguro, ponerla al trasluz y se ven. Lo que pasa es que la movida de eso, que son mínimos, no los ves. Es que no estáis acostumbrados a meterla sin protección, tío, es lo que pasa. Que ponerle un trapito. Cuando los ves, ya látex. Solo ves eso. Es una puta mierda. Pero son nada, micro rayajos. Y si micro no los, rayajos, Chusi. Y si no lo ves al trasluz, no se ven. Pero están ahí, está claro. No, sí, hubo. Desmentido. Bueno. Y cosas ajenas a las conferencias que puedan caer en cualquier conferencia. En plan, yes. Yo que sé, hemos dicho antes Destiny 2, ¿qué creéis? Half-Life 3. No, por favor. No. Hay conferencia de PC este año. Ya sí, que no tenga la PC. Sí, pero hemos pasado por alto. Porque el año pasado nos dormimos todos, yo creo. El año pasado y el anterior, madre. Era el momento de beber, sí, en ese momento. De hecho, yo creo que la vea. Hasta peor. Eso lo digo. ¿Podemos poner de fondo mientras jugamos al cartucho esas cosas? Sí, eso lo vamos a hacer. Eso, hombre. Vale. A ver, ahí vamos. En serio, ya, volver al tema. Destiny 2, comiendo por ejemplo, ¿creéis que va a caer Destiny 2 en Sony o dónde? Sí, en Sony, está claro. Sí, ya sí, no sí. Se sabe que hay. Una demo, un gameplay, como hicieron la primera vez. Haciendo una raid. Y si se enseña algo nuevo de Red Dead Redemption, ¿dónde creéis que va a ser? En Sony. Bueno, a lo mejor Sony. Scorpio, ahí no se ha dicho nada, ¿no? ¿Qué? ¿De que vaya a tener alguna exclusiva Sony con Red Dead? Sí, tiene una exclusiva Sony. Pues no se ha dicho qué. En Sony, claro. Sí, hasta pero si sales en Sony. Yo no he oído nada, pero la exclusiva de o la mini exclusiva que tuvo con GTA V fue con Sony. No, y está confirmado, o sea, de hecho se ha dicho hoy en unas declaraciones. A no ser que en las apuestas del Project Scorpio les hayan metido ahí... De hecho, mira, justo hoy ha salido en declaraciones hablando de eso, Sony, de que tenía exclusivas temporales para el E3 y se le ha escapado decir que tenía exclusivas con Red Dead Redemption. Hostia, lo que mucha gente ha intuido que a lo mejor sale Red Dead... Bueno, a mí que salga Red Dead o no, la verdad es que ya sabiendo que hay un retraso, hasta el año que viene. Madre mía. No digas gilipolleces, hombre, pero que es lo más grande que nos hemos pasado en la vida, ver un trailer de Red Dead. ¿Pero qué dices? Pero que, ay, Dios que, mío. Eso te pasa. El Dimonkey. Pero que eso no hace falta que sea en el E3. Oye, nos hemos olvidado del Metal Gear Survive y. ¡Hostia! No, no, y el Nacto. Y el del Nacto. ¿Eso en qué conferencia sale, chaval? Pero que va a sacar el NAC 2, seguro. La que sale, la de Sony. El NAC 2 son 20 minutos mínimo. Claro, el NAC 2 no son horarios del CERN. ¿Yo? De hecho, ¿no visteis el otro día un tweet que era en plan como si se hubiese filtrado la conferencia de Sony y ponía, bueno, tráiler demo de The Last of Us, que empieza la conferencia, y luego tráiler de NAC 2. Sale Cerny al escenario. Explica la tecnología de NAC 2. Sale el equipo de desarrollo hablando de NAC 2. Presenta la edición coleccionista de NAC 2. luego ponía, y se acabó la conferencia. Ojalá el final de conferencia. Knack 2, final de conferencia. Marcelli ahí con la cara de duendecillo esa que tiene. Qué puta, ¿eh? Como le sacó la otro juego, ¿eh? Puta, vamos, tío, tiene por de pagarle yo saco la consola y saquéis el Knack. Con mis niños. Jugazo el Knack, ¿eh? Y todavía no lo han dado en el Plus, son unos cerdos. ¿Pero por qué lo pide la gente? ¿Por qué? Si no lo porque va a jugar, es un meme. ¿Por qué porque no quiere mierda pagarlo, tío? Claro, tío. ¿Cómo el Half-Life no quiere pagar, tío, Abraham, no te tenéis ganas esperando que se lo regalen para jugar. En el Plus, que me saquen el Half-Life 3, tío, en serio. ¿Qué más cosas puede haber así? El Wild no hemos hablado, que a lo mejor sale. A mí me gustaría. Eso está olvidadísimo, ¿eh? Espérate que no esté cancelado eso. No he preguntado, pero... No, no creo. Sí... Está haciendo también el Beyond Good and Evil a la vez, el Michel Ancel, y está todo el día fumando porros ahí en su... Con esa cara que tenía los vídeos, ¿eh? Sí, pero el Wild no es de Ubi, el Wild es de su... De Sony, es de Sony, tío. No, es de su propia desarrolladora. Pero está financiado por sí, Sony. Sí, pero está por Sony, pagado. Sony. Sí. Está pagado por Sony. Está todo pagado. Está todo pagado. Como le hagas tequila... Pero como le hagan un tequila ya puede estar pagado por quien quieras. Es verdad. Tequila. Le hagan un tequila. Tío, esto ya tiene nombre y todo, ¿sabes? A tomar pues por culo. Ya no te financiamos, ¿eh? Bueno, el DLC del Horizon también lo sacarán. Sí, seguro. Eso seguro. Me apetece. Oh. Hostia, ¿vale? Tengo que ponerme a jugar. Está 40 pavos, eso me lo pillo. ¿Hay un DLC de Horizon? No, sí, pero... se han confirmado que lo están haciendo. ¿El DLC de Zelda, tío? No, no anunciado, ¿no? ¿El DLC de Zelda? Tío, tengo el season pass ahí comprado. La camiseta, ojalá la camiseta de Switch. Qué ganas tengo de jugar con Link con la camiseta de Switch. Joder, qué bueno. Es súper inmersivo. El DLC ya sabemos inmersión. Lo que hay, ¿no? Claro, tío, es que estás con la Switch. No, pero os referís al DLC tocho, ¿no? De final. Claro, de claro, claro, claro, claro. No, no, era una broma y todo, De main, de eso, yo creo algún trailer. Olvidaos. ¿Cómo que no? Pero es de 2017. Y encima sí, sí, sí, sí, sí. Navidades. Final tiene de que año. Salir vídeo. Siempre, claro que va a salir. Tío. Claro que sale, Dimas. Sí, de, eso seguro. ¿Del segundo DLC? Sí. Claro. No fuma, ¿una paste año? Madre mía, ya os estáis... Pero Dimas, ¿qué dices? Si que no, año. Pero si no ha salido ni el primero. ¿Cómo van a anunciar el segundo? Si el primero ya han mostrado todo lo que va a salir. Claro. Ya solo sí, queda sí, que salga. Sale, Dimas. El de historia jugable, vamos. El que sí, mola. El que va a añadir una mazmorra no más. Y vamos a manejar a Zelda ahí, sabe Dios. Ojalá, chaval, ojalá. Lloro. Dios. Pero que no, eso no sale en E3. Yo no me haría pajas con eso. Yo sí, yo apuesto. Yo estoy seguro de ello. All in, Chusy, míralo ahí. Yo. ¿Confirmas, Chusy? Confirmo. ¿Confirmamos el DLC? Cuando Chus confirma, confirmas, ¿eh? Joder, y el Skyrim en Switch, chaval, que hype. ¡Hola! Madre mía, eso. Que nos ha escapado eso en el juego de beber, tío. Me cago en la puta. Espérate, Easy. La franquicia estrella de la conferencia de Bethesda que estábamos discutiendo Skyrim antes, es Skyrim en Switch. Ojalá, tío. Madre mía, Sold, vamos. Ya ves. No, pero que tenga un hueco. A 30 FPS y a 720. Ya. Que tenga un hueco en la conferencia de Bethesda y anuncien la fecha, no es tontería. Tío, imagínate que te sacan, que te presentan Skyrim en la DLC de Nintendo, tío. El directo que se llama algo, tío. Seguro, nada más 10 minutos de los 30. El Treehouse, todo. Mundo abierto en el que podemos matar dragones. Y en Skyrim podrás ir adelante y podrás ir hacia atrás. Está en 3D. Que no ha jugado nadie. Skyrim. Novedad. Pero bueno, ¿y qué más así? Cosas locas, poco más, ¿no? Pero ya de Half-Life. Creo que ya, sí, ya se nos ha acabado la sal de la glucosa cerebral, si no la acaba ya. Pues ya está, tenéis ganas pues de hacer el 3. Joder, pero más que de vivir. Yo tengo hype porque es el E3, pero creo que va a ser un año, comparado con los anteriores, sí, normalito, no va a ser tan mejor, guapo. También pensábamos que el año pasado iba a ser una puta mierda después del anterior, y mira. Y fue una pasada. Bueno, sobre todo mejor ir con estas expectativas de, bueno, puede tengo pasar muchas, algo muchas, y que muchas, muchas, muchas ganas de ver qué hace Microsoft en su confe, tío. Muchas. O sea, a mí es la que menos, la más inesperada. A mí. La que va a ser más inesperada. Y luego ya, Devolver, que Sony, también tiene tío, conferencia. Sony tiene que mostrar la chicha que tiene ahí. Yo Sony es que voy a muerte. Lo que todo lo que vas ahí me gusta. Ya, calla tú, y que todo de Sony casi siempre mola bastante. Es que es la mejor, lleva dos el años. Tío, ¿cómo te cambias de chaqueta, Dave, tío? Jamás, yo Nintendo a muerte ya. Pero no vas a decir Sony. Palmero. ¿Dios? Microsoft ¿Pero? Lleva dos conferencias también buenas. ¡Ullo! No, hombre, sí, lleva 100 sí, conferencias sí. Buenas. Todas son buenas. Lo que pasa es que en los dos últimos años, su conferencia buena llegó en Sony y la pisoteó. pa, pa, pa, pa, a tomar por culo. Pa, pa, pa. Y yo creo que por eso lo han adelantado. En plan, para que se pueda hablar más de su conferencia. Porque es que es verdad que sí, los años anteriores era un día su conferencia y al día siguiente llegaba Sony y se acabó. Ya nadie se acordaba de él. ¿Cabe la posibilidad de que este año la conferencia de Microsoft sea mejor que la de Sony, chavales? ¿Entre Scorpios y pollas? Debería. ¿Es posible? Debería serlo, pero yo creo que no. Exacto. Yo creo. Pero sería lo suyo. Esto lo diremos en el próximo podcast, que ya será el podcast de E3, porque esto ya no da para más, yo creo. Así que si queréis, vamos a ir cerrando. Ya sabéis que nos podéis encontrar en stayawake.es, en stayawake.es, en iVoox y en iTunes, que suscribirse y darle ahí a like y comentarnos en el cajón de comentarios, que nos gusta mucho que nos comentéis cuáles son los juegos que más esperáis vosotros y todas esas cosas. ¿Y qué tenéis? ¿Qué expectativas tenéis con el E3 sobre todo? Y no sé si ya los estamos viendo a YouTube o ya hemos tirado la toalla, pero bueno. Si están ahí, pues ahí están, ¿sabes? Y si no, y hacernos retweet al juego de Pepper, amigos, que tenéis ahí nuestro hashtag para E3. A ponerse pedos, que ese es el objetivo de E3. Eso es lo bueno de E3. Emborracharse y ver los juegos ahí, morirse y tal. Y comentar con nosotros en Twitter con el hashtag E3StayAwake y habláis con nosotros, hombre. Esas cosas. Así que nada, hasta la semana que viene ya ya con la magia y la Navidad. Es posible que podamos grabar un podcast a mitad de E3 y subirlo. O sea, vamos a intentar tocarlo, pero presencial y todo. Sí. Eso sería tan bonito. Hombre, con el Yeti. Vamos a intentarlo, Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así que nada, hasta la semana que viene ya con la magia y el pedo. Adiós, amigos. Llega la E3. The end of his leash. We wish you many more pleasurable visits. We wish you a lifetime of fun, even when you're not in this wonderland of joy. We wish you happiness in whatever you do. That was the last train. Did you enjoy it? It was scary, but I liked it. You want to go back again? Yeah. When? This summer.